¿Qué tal tengan ustedes, maníacos? Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, aquí en Zona del Metal. Ya estamos acá arrancando un sábado más aquí desde Ágora Sor Radio, de los hermosos estudios de Ágora Sor Radio. Aquí pues con una buena calorcita, pues este día está siendo un bochorno impresionante allá afuera. Así que pues oye, propicio para salir y disfrutar con los colegas y amigos en una terracita de un bar. Bueno, pues la verdad que hoy tendremos pues por acá unos invitados de lujo. Estará pues el maestro Jorge Mackenzie, estará por acá a partir de las 19:30 para hablar un poquito. Pues él es artífice de una banda, de una de las poderosísimas bandas sudamericanas que están pues ahí haciendo buen metal ahí en el sur del continente americano. Así que pues hablamos de la hermosa Colombia. Ellos son de ahí, pues, y su banda es Neurosis. Vendrá esta tarde acá a los estudios, ya que lo hemos pillado por aquí de paso, de vacaciones. Así que pues lo hemos raptado esta tarde para que venga un poquito a contarnos todo lo que concierne a esa poderosísima banda Neurosis de Colombia. Así que pues esos 37 años que cumple ya, ellos están desde el 87 haciendo, pues dando caña y dando guerra al pie del cañón, y la verdad que pues a nosotros es un verdadero honor poderle tener por acá al maestro Jorge Mackenzie. Pero eso será a partir de las 19:30, así que pues donde te puedes ya ir enganchando, 12:30 de la mañana, ya hora de Colombia, pues estaremos también para que puedan disfrutar a plena hora de comida, de almuerzo, pues ahí en América, en Ecuador, Colombia, Perú, que estamos más o menos a la par con el horario. Bueno, pues, y lo dicho, eso será a partir de las 19:30, pero nosotros hemos arrancado poderosísimos acá también con un gran tema de los Agony de Colombia. Pues esta banda también formada por allá por los 90, en el 92 prácticamente se fundó. Esta banda pues lleva más de 30 años también haciendo metal ahí en el sur de Ecuador. Ellos son bogotanos, igual que los Neurosis que van a venir por acá. Así que pues vamos a hablar un poquito también de esta banda, pues que nos dejaba también un impresionante tema. Pues la verdad que para nosotros es placentero también estarnos haciendo eco de estos buenos trabajos y de estas buenas bandas. Bueno, pues esta banda fundada por el gran Ernesto Raballo a las guitarras rítmicas y Andrés Jaramillo también guitarra líder. Posteriormente se unió el gran Alfonso a la batería y Héctor al bajo, junto a Ernesto Velasco a las voces. Pues empezaron por allá sacando un sencillo en el 94 que los catapultó a lo que hoy en día pues se está consolidando esta gran banda de thrash metal colombiana, Agony. Así que pues ahí arrancábamos con gran metal, decíamos, desde América, desde Sudamérica, y la verdad que para nosotros un verdadero placer. Pues nada, si ya nos estás enganchando, pues estamos en agorazorradio.org. Pasa la voz a tu gente y amigos, o también puedes escucharnos en Depreda Rock Radio y Metal ITV. Pues allá en esa página web puedes buscar también, puedes ir a mi canal de Facebook, a mi página de Facebook, perdón, ahí puedes encontrar la información para que te puedas ir poniendo con nosotros al día en este programa. Si estás escuchándonos y quieres que te mandemos un saludo ahí, pues igualmente escríbenos a nuestro WhatsApp al 696-807-343, y si estás fuera de España, pues añádele el más 34 y déjanos tu mensaje de audio o escrito, y nosotros pues te mandaremos ese saludo por acá también en directo. Bueno, también agradecer allá en México también Metal Corrosivo también, que nos hace pasar el tema, el programa en diferido, allá en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, en Argentina, Hack Rock Radio también, pues igualmente un honor, y como no, en Ecuador también, ahí está Rock Sin Límite Radio Online, también ahí con el maestro Terán a la cabeza, y pues allá en el sur, lo hemos dicho, pues en el sur de Ecuador, en Loja, pues estaremos también, estamos ahí en directo, saliendo ahora mismo pues en Depreda Rock Radio y Metal ITV, allá junto al gran Yuri Fernández, también en las teclas, que nos está haciendo ese aguante. Y cómo no, pues acá en España, en la querida España también se nos están por ahí apoyando, pues difundiendo nuestro programa también en diferido, como es Asalto Mata Radio, desde Zaragoza, con el gran pequeño Ternasco a las teclas, y cómo no, en Madrid también a la buena gente de Revi Rock, que nos están ahí haciendo el aguante. Pues lo dicho, quieres encontrar información, vete a mi Facebook, ahí como Patricio Japón, déjanos tu comentario, déjanos tu enlace de tu banda, y pues nos haremos con ella, y seguro que se escuchará en nuestro programa. Así que pues nada, un fuerte abrazo a todos y gracias ahí por estar al pie del cañón. Nosotros pues la verdad vamos a continuar, vamos a irnos hasta Madrid, pues aquí vamos a hacer a aterrizar aquí en Madrid para presentarles a los Feel No Pain, que están pues también enhorabuena, que están ahí haciendo pues este 13 de abril, estarán también presentándose en un gran concierto, estarán con Kaedis desde Parla, y como no, los Feel No Pain también ahí disfrutando de una maravillosa velada del día sábado 13 de abril del 2024 allá en la Sala Barracudas. Así que pues esto queda en la calle Brescia 19 en Madrid. Pues lo dicho, si quieres movilizarte por metro, pues coges Metro Las Ventas o Parque de las Avenidas. Así que pues ahí está, apertura 21 horas, la entradita 8 pavos anticipada y en taquilla 10 pavos. Así que pues ahí está, nosotros vamos a dejarle con los chicos de Feel No Pain aquí en Zona de Metal. Bienvenidos, maníacos. We'll be right back. Wow, esos fueron los chicos de Feel No Pain, así que no te olvides el concierto este 13 de abril en la Sala Barracudas junto a los Kaedis, también ahí en esa noche mágica de buen thrash metal. Nos vamos para escuchar a unos chilenos, estos son los Overnought, una bandaza también que están ahí poco a poco dejando huella en el metal sudamericano. Saludos especiales para el gran Cristian que nos está por allá escuchando en Chile, así que para toda esa gran fanaticada chilena, pues aquí está la banda que está sonando y pegando fuerte, Overnought, ahí está con Hot for Teacher. Wow, eso eran los chicos desde Chile, Sobernot, y hay muy buenas noticias, así que estate atento en sus redes sociales, así que para que no te pierdas nada de estos chilenos. Nos vamos hasta Bolivia, vamos, hoy hemos arrancado fuerte con Sudamérica, nos vamos a escuchar también a una buena banda boliviana, ellos son de La Paz, así que espero que les mole mucho esta buena gente de Nature Morte. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal a los bolivianos. Madre mía, poderosísimos estos bolivianos. La verdad que el Nature Morte está pues dejando también ese listón bien en alto de todo el metal sudamericano. Nos vamos con unos españoles también que se están enfundando o muy pronto se enfundarán también un tour que vienen con unos unas bandas pues como Adventus, como también otros pedazos de bandas como son los Manjungars, también que están próximos a aterrizar acá en España para un gran tour que viene. Así que escucha esto, lo que te dicen acá la buena gente de Rock Machine, que son los que están haciendo esa gran difusión de este tour. Así que disfrútalo aquí, escucha, y luego nos vamos con la música de Eternal Psycho para que tú también disfrutes acá en Zona de Metal de lo que será ese pedazo de tour que se está viniendo junto a Adventus y los Manjugars aquí en España. Visigoth Agency junto a Duque de Producciones, Rising Web, Maldito Records y Rock Machine te traen el tour de los finlandeses Manjungars en nuestro país, presentando su segundo trabajo, When Spire Fall. El 9 de mayo estarán junto a Eternal Psycho en la Sala Barracudas de Madrid. También estarán acompañando a Adventus en Lo que trajo el viento Tour, el 10 de mayo en Peter Rock Club de Valencia, el 11 de mayo en Salamandra de Barcelona y el 12 de mayo en la State Last de Bilbao. Todas las entradas a la venta en WeGo. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Eternal Psycho, así que pues oye, irte preparando para ese gran tour que harán estas tres bandas. Bueno, nos vamos un poquito pues a hablar. Hemos tenido la grata visita del maestro Tony León, que está por acá ya de regreso, la gran leyenda, porque fue pues a visitar Ecuador en el mes de marzo, fue, ¿no? Sí, y buenas tardes, querido Tony, y cuéntanos, hemos dicho, cuando te entrevistábamos decíamos, tienes que venir a contarnos tu experiencia, has llegado y cargadito con metal ecuatoriano, oye, hermano. Sí, bastante, bastante material, además de muchos grupos que anduvieron por allí viendo el concierto y todos diciendo lo mismo, que ánimo, que queremos ir a tu país, igual que tú has venido aquí, y esta es la primera oportunidad que tenemos. Y digo, oye, con sumo placer me llevo todo el material que pueda para que se machaque aquí en España y puedan ser conocidos estos grupos, esta cantidad de grupos, que es una barbaridad de grupos. Sí, la verdad que pues oye, hay infinidad que uno no se sabe quién nomás, y hay unos que ya están desde el 80, 90, sí, sí, sí. Y que la verdad yo no he tenido la oportunidad aún de escucharlos, sí. Pero oye, me alegra mucho. Y que, a ver, cuéntanos un poquito tu historia, cómo fuiste, cómo fue ese recibimiento, porque yo lo seguía por fotos que subía, sí, la gente de Rockkill. Y digo, hostia, eso está de maravilla. Pero ya que te tenemos, cuéntanos tú ya de tu... Bueno, pues la verdad que, o sea, ni esperado, porque por mucho que aquí hacíamos elucubraciones de lo que podía ser y no podía ser, yo, para mí, rompió todos los esquemas y todo lo que tenía en el sentido de apoyo desde el primer momento que pisé tierra ecuatoriana hasta el último momento, que también me fueron a despedir al aeropuerto y con una energía fuera de lo común. Y así fue, o sea, la historia fue desde el principio a final en el mismo nivel. Empezó con un tema de energía altísimo y acabó con ese mismo... O sea, que no fue una bajada, subida, no. Fue desde arriba hasta el final. Cuatro días creo que fueron al final, sí, jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días. Y bueno, pues Guayaquil, ¿qué te pareció la ciudad? Guayaquil no me dio tiempo mucho a verlo porque había que tener ensayos. La banda que habían preparado, que muy buenos profesionales, desde aquí les mando, vamos, amor, cariño y un abrazo enorme, porque son unos súper profesionales. Encima, pues seguidores de Rosa Negra, con más motivo y con un honor y un orgullo poder tocar conmigo y yo tocar con ellos. Y desde el principio los ensayos fueron muy bien, muy rápido, se lo tenían muy aprendido, solo faltaba esos matices que siempre la banda tiene que tener dentro de cada tema, ¿no? Sus matices, pero... Y bueno, en resumen es que fue tanto lo que dieron, no sé, la energía que producía... Que me tuvieron como en una nube todos los días, ¿no? Íbamos de un sitio a otro, del ensayo a tal, a comer, vuelta al ensayo. Y la verdad que era muy agradable, muy... No sé, yo tal vez me pueda acordar de este tipo de vivencia y fue en los primeros conciertos de Rosa Negra en el 84. En el PC con 150.000 personas, cómo atendió la gente, cómo ese calor. Y yo es que no me acordaba, encima en el escenario, ver la manta de la gente moviéndose de un sitio a otro, pero cada canción la cantaban, todas las letras, pero incluida, hicimos solo un tema nuevo, un tema del disco del 2015, porque ellos querían oír todos los temas dos discos. Entonces se hicieron todos menos uno. No se hizo uno porque no llegamos a que sonara bien y ese lo dejamos. ¿Cuántas horas de concierto diste? 2 horas de concierto. ¡Hostia! Completas, ¿eh? 2 horas completas y hora y media de firma de discos. Porque trajeron vinilos, hablábamos de los vinilos, que yo no tengo vinilos porque eso... O sea que ni su propio autor tiene vinilos. Y mucha gente... Mucha gente trajo de Quito, de ¿cómo se llama del otro pueblo aquel? Manabí, Los Ríos. No, había uno que digo yo, que Cuenca. Cuenca, de, eso está en el Austro, o sea, está bien, pues bien eso lejos. Vinieron de Cuenca, de Jaén, creo, también. No, de Loja. Loja. Es la provincia, está Cuenca con Loja, desde ahí yo vengo. Desde ahí, bueno, pues ahí empezaron a venir y todos venían con el disco, con el vinilo, un single, con casetes, con CDs. Con casete. Un casete de Rosa Negra, digo. Increíble, increíble. A mí me pareció, no sé. Eso bueno, tú cuando comenzaste a hablar con la gente de Rock Kill que te llevó, y viniste y nos contaste que, bueno, pues tú te imaginas, la gente, tú te la imaginabas. Hoy en día ya es una realidad, ya no te la imaginas. No, hoy no. En día ya sabes de que mientras tú estás aquí, pues hay mucha gente que... Yo creo que para entrar a ese concierto, pues hubo, creo que hasta se endeudaron para comprar la entradita, para poder ir a ver, porque era la única presentación que tenían en sus vidas, porque, digo en sus vidas, porque espero que no sea así, porque quiero que tú ya vayas yo tengo, por lo menos más seguido a visitar Ecuador. Yo tengo idea de volver, es más, la energía que se quedó allí no era normal. Yo digo, yo tengo que volver a coger esta energía y llevármela conmigo, porque no te puedes llevar esa energía de allí. Sales de allí y la energía queda allí, porque es que las cosas con esta euforia y con esto está donde ellos están, está eso, ¿no? ¿Has soñado tú alguna vez con algo parecido, con eso mismo? No. Ni por idea. Fíjate la imaginación, lo que lleva la imaginación, los creativos, ¿no? Los compositores y eso, la imaginación. Fíjate que ha saltado los plomos, ha saltado los plomos de cualquier imaginación. Digo de... O sea, una cosa puede ser ficticia o exceso de amabilidad, que te digan, oye, tal, respeto. No. Es que esto era pasión de verdad. Hasta el punto, fíjate, que Paolo de Rock King me dice, Tony, tenemos todo vendido ya y tal. Hay todavía gente que no puede entrar porque no tiene dinero, porque tal, y dice, y ya no vamos a poder dar más. Y digo, oye, que entre la gente que... No, pero estos son aficionados. Digo, pero aunque no sean aficionados, si es que se les ve en la cara la pasión. O sea, este acontecimiento me estaban diciendo todo el tiempo que quedará en sus vidas. O sea, es un acontecimiento el 9 de marzo del 2024 que quedará grabado en su vida. Que Rosa Negra, hace 40 años que seguían a estas canciones, volver a verlas y volver a cantarlas conmigo, porque todo el mundo las cantaba. En serio. Sí. Tengo por ahí unos vídeos que me mandó Paolo y la verdad que... Es que la gente cantaba, hasta esta canción, te digo, nueva, que era No me llames señor, llámame demonio. Ah, sí, la que comentamos, el de tema tu padre. De mi padre, que se la hago porque me hace gracia y me acuerdo de él y digo, mira, le hacemos la canción. Pero es que la canción la cantaba la gente. Digo, si no es posible. No les ha dado tiempo a conocerla, ¿no? Bueno, los discos nuevos, el que tenga los discos nuevos. Bueno, es lo que tú pensabas. Eso es lo que yo creía. Pero mira. Y eso que es Ecuador, o sea, imagínate Perú, imagínate Colombia. Te dan una lección grande. Ahora me están escribiendo desde Lima, luego me fui a Lima, porque en Lima Paolo ya había hablado con un organizador y se quedó la cosa, yo creo que no se lanzó, no es que fuera valiente o no, no se arriesgó viendo la situación que tenía, porque ellos dicen que últimamente los conciertos que hacen es en inglés. No, ningún grupo de rock español va a Lima. Entonces, ahí se quedó un poco colgado el hombre. Pero ahora estoy recibiendo de la gente que he conocido en Lima, y organizadores y gente así, que están preparando un concierto. O sea, que no me descuide mucho, que no se me quite la idea. Digo, no se me puede quitar. O sea, que tendremos noticias muy pronto también. Y en Asunción. Paraguay. En La Paz. En La Paz, en Bolivia. En La Paz. No, perdón, Asunción no, en La Paz. En Bolivia. En La Paz, en Bolivia. Igual también. Y yo ahora he visto la lista última del mes de marzo, del mes de marzo de Spotify, y Guayaquil está en tercer lugar de oyentes. O sea que ha salido, Guayaquil estaba siempre en el 9-10, dentro de los 10 primeros, y ahora está el tercero. Está México ciudad, los primeros, está Madrid segundo y está Guayaquil tercero. O sea, eso me ha llenado de un orgullo que en menos de un mes la gente haya, o sea... Tanto, seguramente eran seguidores también, pero claro, no es lo mismo ser un seguidor que vértelo, que compartir cuatro horas de nuestra vida. Ahora mismo estamos echando un ojo por acá a los registros. Bueno, esto yo no lo sé si será de toda la banda o será por disco. Ahora mismo estamos escuchando el nuevo, 1974. Sí, no, es el, bueno, pero tenemos que Madrid está por arriba, La Paz, Bolivia, Guayaquil, Ecuador en tercer lugar, Santiago de Chile y luego está Quito. Luego ya Quito. O sea que... No, no, que, va bien, que va bien sorprende esto. Un montón que eso, digo, que joder, es que esto se ha hecho, de acuerdo que se ha hecho muy rápido, deprisa, como sin pararse un poquito un año antes y decir, oye, para el año que viene vamos a preparar conciertos y se hace bien, ¿no? Se hace bien, se ha hecho demasiado bien este, bueno. Pero bueno, ha surgido muy pronto, ¿no? Y una sola plaza, la gente en Quito, me decía Paolo, que hay... Que en Quito y Guayaquil le pasa como a Madrid y Barcelona. Hay esa rivalidad, ¿no? Que si vas a Guayaquil, ve a Quito. Y si no vas a Quito, ve a Guayaquil. Pero eso de que vengan de Quito o vayan de Guayaquil... Eso por desgracia, el regionalismo siempre ha estado ahí y bueno, pues... Sí, eso me decía Pablo. Y digo yo, pero hombre, dice, ya, es que... Dice, a mí me da mucha rabia porque yo voy a Quito a ver un concierto. Yo si es un concierto voy, me da igual. Y he ido a Lima a ver conciertos y tal. Pero es que, joder, la gente de Quito y la de Guayaquil tienen esa tensión que no, pues que vengan a Quito. Y si vamos a verlo, si viene. Entonces... Creo que se va a hacer mejor, se va a hacer la próxima vez mejor. Lo importante, lo que decíamos cuando estuviste por aquí, cuando ibas a viajar, lo importante es que lo disfrutes, que te guste, que estés bien. Y la verdad, te veo contento, que me dices que ha sido una experiencia genial y que vas a repetir. O sea, no voy a repetir, en la repetición, dice el dicho, está el gusto. Seguro. Así que, bueno, y cuéntame, ¿qué platos has zampado por ahí? A ver. Bueno, la verdad que... ¿La comida? ¿O has pedido comida española? No, he querido probar la comida de allí. Lo que pasa es que yo con la comida me pasa, por ejemplo, al contrario que con la música. La comida no me interesa nada. O sea, ni la comida. Es decir, comer, el hecho de comer, para mí... Digo que esto puede parecer a mucha gente, una fascinación loca, porque digo, pero es que para mí la comida nunca ha sido importante. Yo como cualquier cosa, me da igual. No tengo un gusto exquisito por la comida. No, pero siempre te va a llamar la atención y decir, bueno, esto... Pero yo, te lo presentan, esto sí, me lo como, no me lo como, y después cuando lo pruebas, pues que hemos estado con Paolo todos los días comiendo y yo le decía, Paolo, quiero comer comida de aquí, comida que coméis vosotros. Entonces me ha llevado a todos los sitios donde se come comida ecuatoriana. Ahí está el marisco, primera línea. Completamente. Hemos estado comiendo los tres días, o sea, hemos ido a comer él y yo, además, luego acompañado también con otra mesa, pero hemos ido a sitios diferentes y de diferentes comidas. Entonces sí la he podido probar. Pero tengo que decir que yo, el tema de la comida primero, como muy poco. Porque lo he decidido así. No soy vegetariano, sino no como cadáveres. Esa es mi logo, por respeto y por otras cosas. Bueno, cada cual tiene su... Y por tema espiritual y por tema tal. Entonces la comida como que no es mi plato fuerte. Mi plato fuerte realmente es conocer a la gente. Digo, yo he estudiado filosofía, he estudiado psicología, y entonces a mí el tema de la gente me fascina. El poder ver que una gente le guste algo que tú hagas o no le guste nada, entonces le pregunto que por qué. O sea, ¿sabes? El indagar en los corazones de las personas, cómo sienten, cómo... O sea, porque yo pensaba, he pensado toda la vida que yo siento mucho, soy muy, muy eufórico y tal, y veo que la gente, o veía que la gente no era tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no te...? No, pues porque yo qué sé, porque la gente es de su manera, ¿no? Entonces yo eso lo vivo. Eso es lo que a mí me fascina. Y cuando ves a la gente, a uno y a otro y a otro y otro, con la cara con la cara de alegría de que está viendo visiones, y digo yo, no es posible que la gente sea así, porque yo estoy sintiendo lo que sienten ellos, lo siento yo completamente. Entonces para mí ha sido un regalo del cielo, puedo definirlo así, ha sido un regalito que me han hecho. Y dice, mira, te has portado bien, y como te has portado bien, te voy a hacer un regalo. Y es que vayas a tocar a 5.000 kilómetros de tu sitio, de tu eso, y te vas a encontrar con gente con más pasión y más euforia que la que últimamente te encuentras aquí. Y ha sido así. Oye, así ha sido. Muy bien, me alegra mucho esa experiencia, te digo que te haya ido genial, que lo hayas disfrutado y sobre todo que te hayan quedado esas ganas de volver a repetirlo, y la verdad que la gente también ahí pues se ha visto por ahí en las redes sociales lo que subían, lo que posteaban la foto, estaban contigo, con tu música, y bueno, por ahí uno que otro que también dejaban comentarios de que bueno, si solo ha venido él, ¿por qué se hace llamar a La Habana? Pero en definitiva la esencia eres tú. La esencia era esa, y yo soy el compositor, claro, soy la voz, y soy la guitarra principal también. Entonces son cosas que a lo mejor, yo qué sé, porque hay gente que pensaba que tienes que ir con la banda en sí, claro, para que, no, hombre, se deja de llamar. Pero la banda se ha sentido triste, ¿no? Porque hoy he hablado con ellos y qué tal, y ya, bueno, ya han visto ya los conciertos, y el concierto que Paolo grabaron, lo han grabado, lo han subido, ya se ve estar el full concierto, y entonces han visto qué tal, pero joder, ellos se sienten como tristes porque querían participar de esa alegría. Era una alegría y era un regalo, porque ese público no te lo encuentras ya. Es muy difícil encontrarlo en España. Eso, o sea, y eso te decía de nuestras levas. O sea, no, no quiere decir que la gente de nueva que no quiere decir nada de eso, sino que me refiero a que gente de 40, 50 años dirás, ¿y este hombre qué hace? Como un chiquillo. Claro. Pues no, esa es la pasión que uno se vive por la música, por tu banda preferida. Pero si es que me ha hecho de verdad un choque muy grande ver a padres, que eran gente como yo, de mi edad, de los 60 para adelante y tal, con sus hijos. Y resulta que sus hijos también se han apasionado, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible que tú, claro, el padre, pero yo también lo he hecho con mi hijo? Y mi hijo acepta el rock, lo acepta, pero a él le gusta otra música. Y, claro. Pero quiero decir que no todos los chavales de este tiempo van a decir, oye, que arrastramos con el rock y tal. No, no, es que esos padres con esos niños, y los niños de 16 años, 17, dices, que casi no los dejaban entrar porque era peligroso para la sala, menores de edad. Pero bueno, esperamos allí en la sala, luego estuvimos hora y media, más de hora y media firmando. Estuvimos hasta la una, el estado de sitio estaba a las 11. Entonces a las 11 se tenía que cortar el sonido y se cortó. Efectivamente, empezó tempranito, tipo 7:30, y pudimos hacer el concierto entero. Pero en vez de parar, como la idea era parar, descansar un rato, porque eran 2 horas de concierto, y yo temía por mi voz, que luego afortunadamente Dios estaba ahí y me dejó cantar 18 canciones. La 19, que fue la última, ya estaba yo ya sabía que ya estaba golpeado, ya, claro, no, es que es normal, o sea, es normal, dos horas seguidas, o sea. Fue un milagro. Bueno, pues luego dejamos la fino para el final, estuvimos hasta la una, cerrada las puertas de la calle, pero la gente dentro, firmando, hora y media. Y fotos. Hora y media, casi. Fotos y firmando y discos y no sé qué. Y teniendo a su teléfono a mi mujer, por favor, dile algo a mi mujer que está ahí, que no ha podido venir, a mi hija que está también ahí, dile algo. Y, o sea, de verdad, o sea, yo me sentía, pues eso, pues yo creo que el sueño que tiene la gente cuando uno ve a los famosísimos y dice, joder, esta gente se debe sentir dioses, ¿no? Es que en ese momento te sientes agradecido. ¿Sabe lo que decía? ¿Sabe lo que decía Pina la semana pasada que estuvo por aquí de paso? De que todos somos estrellas de rock. Una vez que comienzas a hacer y comienzas a poner la semillita, tanto un músico, un cantante, un guitarrista, un percusionista, pero que un locutor, todo. Sí. Todo, o sea, dicen que dijo, mira, todos somos estrellas, ya lo somos. Ahora, que no hemos tenido fama o no, pues eso ya es, bueno, eso cada es parte. Pero todo. Pero te consideras eso, claro, así. O sea, y así nos consideramos nosotros. Yo a este hombre, pues yo le admiro por su trayectoria y su vida, y él, pues igual a mí. Y nos vemos y somos amigos, somos compañeros, porque compartimos muchas cosas. Claro, claro. Y dices, es que es verdad. Así es que, no sé, supongo que hemos vivido etapas de todo tipo y hemos llegado a la conclusión final. ¿Nunca han tocado Panzer con Rosa Negra juntos? No, no hemos tocado. No te acuerdas. No hemos tocado. Pero vamos, estamos por tocar ya. Llevamos, hombre, llevamos mientras, 2 años porque compartimos músicos. O sea, imagínate. Imagínate. Compartimos músicos. Entonces, oye, que va a tocar contigo, no va. Que eso sí ha pasado, que Miguel tenía que tocar con Panzer y hemos arreglado para que los bolos fueran de diferentes fechas para que el hombre pudiera tocar con los dos. Pero imagínate, o sea, una gira por Sudamérica, Panzer, hombre, y Rosa Negra. Claro que sí. Pero bueno, pues nada, pues mi querido. Bueno, y te hemos hecho mochilero de Ecuador para que nos traigas material al programa. Sí, hombre, sí. Agradecerte, te agradezco el público, la verdad, sí, que. Sí, sí, sí. que nos hayas hecho ese favor. Digo ese favor porque, sí, a ver, hombre, sí, a nadie le cuesta, nadie tiene que hacerlo, pero hemos querido coger y decir, bueno, haznos ese favor. Yo estoy agradecido y estaré siempre agradecido a este pueblo, al pueblo de Ecuador, pero por la acogida, por la gente, cómo es la gente, cómo es de verdadera, de gente con corazón, y eso es que les honra ser como son. Y luego también hice una colaboración con Paolo en su banda. Ah, sí, en su disco, sí, lo contaste. Que ya lo ha subido por aquí, ya está promocionando. Lo contaste, sí. Hicimos ahí una primera estrofa cantada ahí a dúo con él. Y de su bueno, un disco revival que lo ha sacado el tema en otro disco nuevo y uh-huh. Le ha hecho una versión nueva. Y hombre, me alegro muchísimo de haber colaborado. Y yo te digo la verdad, espero pues también seguir teniendo esos contactos con Rodkill, la gente de Rodkill, con las bandas de Ecuador y con sobre todo de Guayaquil, que hay muchas bandas que la verdad que poco a poco pues se va tocando. Está su hermano con Orión. Con Orión y todo eso, pues lo pincharemos por aquí ya el material que nos has hecho favor de traernos, y la verdad que y a agradezco ver si hay, un montón. A ver si hay oportunidad de que vengan. Ojalá, de alguna manera. Porque yo creo que ya el vínculo que tienen con España, con el rock y con todo, yo creo que, bueno, tú estás haciendo una labor impresionante también con bueno, acercar un poquito. De eso se trata, siempre ha sido, de eso se trata. De hecho, hoy tengo como invitado a Jorge Mackenzie, otra, ¿cómo te digo? Leyenda, porque llevas 37 años con su banda Neurosis, metal colombiano. Ajá. Que bueno, él tiene raíces españolas, porque él se crió aquí, sí, y luego viajó a Colombia muy pequeño. Colombia y ahí está, sobre las 7:30 vendrá pues para hablar un poquito, a ver qué nos cuenta. Claro, o sea, a ver qué nos cuenta. Y eso es lo que tú dices, nuestros programas, así como estamos, no, muchos programas. Pero hacen mucho bien. Queremos mucho también, bien, pues. Estamos unidos, yo les decía allí a ellos que yo estaba tan emocionado, de verdad. He oído las cosas porque las he vuelto a oír, porque si no, ni me acuerdo de la emoción que estaba viviendo yo en ese momento. Pero les decía que estaba orgulloso, primero de ser Rosa Negra, orgulloso de haber venido y cómo me habéis recibido, y orgulloso porque todos los que estáis aquí sois Rosa Negra, porque estáis cantando conmigo y estáis viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. O sea, estamos viviendo lo mismo. Ya no es lo mismo ir a un concierto y ver a la gente que ha pagado una entrada para verte cantar. Ya se suma, oye, se saben mis temas. No, se saben los temas, participan. Había un respeto impresionante con todo, con el escenario. No sé, y luego al final, pues eso, esa firma fue ya como ya terminar de, ¿sabes? De la familia, en tu casa, en tu cocina, vienen a comer contigo, vienen a hablar, pues mira, este es mi hermano, que este tal, te conoció, tal. O sea, saben las vidas de la gente. Entonces eso me pareció muy bonito, y eso. Por eso vengo con una energía que no voy a parar. Voy a coger a la banda y decir, señores, lo que toca es otro disco nuevo y preparar un par de conciertos en Madrid, que con madre y con la pandemia y con todo eso se anularon, no hemos tenido presentación de madre, y la madre la vamos a presentar con el nuevo disco. Pues sería genial también verte ya del regreso a los escenarios. Sí. Y la verdad que pues, oye, un gustazo. Manera. Pues nada, querido Tony, oye, agradecerte mucho la visita, y sobre todo que esas bonitas palabras para mi pueblo, que la verdad que, aunque está pasando jodidamente mal, y bueno, algunos pueblos de Sudamérica. Supongo también. Que algunos más que otros. Pero ya te digo, pues estas alegrías pues ayudan a paliar un poco más todo lo que se está viviendo en nuestros pueblos. Todo lo que sea colaborar para darle energía a la gente y darle alegría es lo que nos toca. Genial, querido Tony, pues muchísimas gracias. Oye, yo voy a dejar pues hoy un tema de Rosa Negra. ¿Cómo que no voy a dejar un tema de Rosa Negra? A ver, vamos a poner ese disco nuevo, como me dices, un temita. ¿Qué tema le dejas para toda esa gente de Ecuador, de Sudamérica y del mundo entero que escuche tu banda? ¿Qué disco tienes ahí? El negro. El 2013 2S. Pues en ese le podíamos meter... No, es que hay tantos temas, pero bueno, vamos a meterle el No me llames señor, llámame demonio, que es el que tocamos allí, cantaron la gente y dio mucha alegría a todo el público. Pues ahí les dejo con Rosa Negra, y pues nada, y un gustazo tenerle por acá de vuelta al maestro. Gracias, Patricio. Venga, un abrazo. Gracias, Ecuador. Os quiero. Ahí estamos. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Rosa Negra, una banda pues también que hemos recibido la visita del maestro Tony León por acá, pues para comentarnos pues su experiencia de la visita a Ecuador, que fue por allá el 9 de marzo a tocar en Guayaquil. La verdad que viene contento, con ganas de volver ya. Así que pues nada, tendremos mucha buena información a partir de estos instantes, que si vienen buenas vibras con Rosa Negra. Así que pues nada, estate atento, y ahí estábamos pues escuchando un temita de esta banda madrileña. Bueno, pues nos vamos con otros madrileños que están también estrenando pues trabajo. Antes de entrar con la agenda de conciertos del maestro Chus Tankian, que ya está listándose, yo mientras se alista pues vamos a dejarles el nuevo single de La Comanche, una banda madrileña, decíamos, que están presentando el primer adelanto en acústico, así que pues ya lo tienes en videoclip también en su página de YouTube. Así que pues nada, pues aquí te dejamos a los madrileños mientras vamos alistándonos para la agenda de conciertos del maestro Jesús Caballero, más conocido como Chus Tankian. Volvemos. Proyectos de vida pasan a ser diarios, el futuro más lejano, la próxima vez que tosas, la marea trae de vuelta la basura del pasado, que recoges, clasificas y reciclas con cuidado. Qué bello, mirar al cielo con ojos encorvados, a golpe de destellos, tu interior vuelva a vibrar. Qué bello poder abrazarse a un beso, qué bello soplar deseos, acariciar tempestad. Aunque llueva mierda, ríes con actitud combativa, sigues teniendo a tu lado a la gente más sencilla. Que no falte la música, razón de buen despertar. Siete notas capitales que te ayudan a flotar. Sueños en el cerebro ya no van por la autopista, haciendo dedo a un destino que se cala en cada curva. La marea trae de vuelta la basura del pasado, que recoges, clasificas y reciclas con cuidado. Qué bello mirar al cielo con ojos encorvados, a golpe de destellos, tu interior vuelva a vibrar. Qué bello poder abrazarse a un beso, qué bello soplar deseos, acariciar tempestad. Aunque llueva mierda, ríes con actitud combativa, sigues teniendo a tu lado a la gente más sencilla. Que no falte la música, razón de buen despertar. Siete notas capitales que te ayudan a flotar. Mirar al cielo con los ojos encorvados y que a golpe de destello tu interior vuelva a vibrar. Aunque llueva mierda, ríes con actitud combativa, sigues teniendo a tu lado a la gente más sencilla. Que no falte la música, razón de buen despertar. Siete notas capitales que te ayudan a flotar. Aunque llueva mierda, ríes con actitud combativa, sigues teniendo a tu lado a la gente más sencilla. Que no falte la música, razón de buen despertar. siete notas capitales que te ayudan a flotar. Ahí está el rock de la Comanche. Listos, listos para escuchar a otra banda como Los Fugitivos. Aquí en Zona del Metal, pues también escuchando buen rock estatal. Aquella noche presentí que sería muy especial. Última copa en aquel local. Tú estabas allí bailando frente a mí. Yo te miré, tú me miraste a mí. De tu sonrisa y manera de bailar provocó en mí ese hambre sexual. Es picante atracción tu misterioso amor. Tan solo esta noche quiero nada más. No rompas la magia y déjate llevar. No busques en mí un eterno amor. Solo te daré fuego y pasión. Arranca y enciende, nena, mi motor. Nuestros caminos, quédate esta noche cielo conmigo, pues mañana al amanecer, cada uno seguirá su camino, ya lo sé. Tan solo esta noche quiero nada más, no rompas la magia y déjate llevar, no busques en mí un eterno amor, solo te daré fuego y pasión. Bueno, pues ahí estaban los Fugitivos desde Madrid, buen rock ahí, pues la verdad que al estilo sureño también, dejándonos mucho, mucho por acá, esto Madrid Recorriendo Caminos se llama ese gran trabajo, ahí está el gran Salvi Tenorio al bajo y voz, Paco a las guitarras, la guapísima Monse a la voz y César a la batería. Así que pues ahí esta gran banda madrileña. Nos vamos para ir hasta Málaga para escuchar a los Insane, que la verdad que también están dando fuerte que hablar. Así que les dejo aquí un acústico de estos malagueños para que disfrutes en Zona del Metal. Poderoso, poderoso los malagueños Insane. Al final hemos presentado un temita también por acá que está mucho mejor, más movidito. El disco Hill, un sencillo que dejaban por allá. a mediados o a principios del 2023. Así que queríamos recapitular o rescatar de ese baúl de los recuerdos de estos Insight. Así que ellos son de Málaga. Bueno, pues oye, nos vamos hasta Guayaquil para escuchar una banda pues que están predominando desde el 91, o sea que esta banda pues llega pues algunos años también ya en la escena ecuatoriana, sobre todo en Guayaquil. Hablamos de Incarnatus, una banda de black metal, que la verdad que lo de está pues ahí que se sale. Tenemos por acá un gran disco pues que nos llegó a manos, El Reino de los Dioses Caídos, así que pues disfruta aquí de estos grandísimos Incarnatus. Poderosísimos Incarnatus desde Guayaquil. Nos vamos hasta los Estados Unidos para escuchar una gran banda de hard rock potente también como ellos. Hablamos de los norteamericanos Who on Air, una banda que nos deja por acá en el Día del Amor y la Amistad. Nos dejaban por acá este sencillo para que sigamos disfrutando de estos grandes norteamericanos. Oh, Shit Me Fry. Bueno, pues nos vamos rápidamente para que no terminar el tiempo así, pues nos vamos ya para hablar con la agenda de conciertos del maestro Chus Tankian. Así que pues volvemos dentro de nada para poder disfrutar de lo que nos trae el maestro Chus en su agenda de conciertos. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Por aquí bien, hay mucha calor en la caverna infernal. Y así que pues, sí, como siempre, por favor, refrescanos con tu agenda. Bueno, pues sí, encima hacía ya unas semanas que no entrábamos en directo. La semana pasada no te tomaste ni Semana Santa ahí al pie del cañón, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Hemos venido a hacer aquí también el programa la semana pasada, ya que teníamos un invitado de lujo como es el maestro Pina, que se pasó por acá, así que pues no podíamos fallar a la cita, tanto con el maestro que como con los oyentes también, así que ahí nos mantuvimos. Y tú disfrutando, ¿no? Por Valencia estuviste. Pues sí, yo aprovechando la Semana Santa ahí en Valencia, encima bastante tranquilo, la ciudad está más tranquila porque la gente suele ir fuera también, suele salir de Valencia a otras localidades, pero bueno, estuvo muy bien, la verdad, estuvo muy bien. Y luego tuvimos la ocasión también de poder estar con Vicente de Zarpa, encima que me invitó ahí a un sitio que tiene el de relax cerquita de la ciudad, para coger el nuevo vinilo del 999, que bueno, recomendamos a la gente que lo pille, porque la verdad que es un lujazo de disco, tanto el vinilo como el CD, así que una pasada auténtica. Pues la verdad que sí, oye, esperemos tenerle también en mano por acá. Nosotros también creo que reservamos uno, así que ya nos pues notificarán, sí, pues sí. Nos notificarán, digo yo. La verdad que pues hacerse con esas buenas reliquias, digo reliquias porque por mucho tiempo estuvo el vinilo desaparecido, pero nuevamente comienza a resurgir como el ave fénix, ¿no? Y cada vez se ve a las bandas también implicadas y se esfuerzan por sacar su material ya no en CD, sino también en vinilo. Claro, claro que sí. Bueno, me alegro mucho que, hermano, que hayas disfrutado de tu gente, pues, y que estés ya de regreso. Así que cuéntanos, ¿qué tienes para la próxima semana, querido hermano? Bueno, pues nos vamos con Patricio con una agenda que es bastante internacional. Hay bandas muy punteras que están ya aterrizando en nuestro país, y este mismo fin de semana pues ya comienza la gira de las mexicanas de Warning, que no sé si las conoces, pero vamos, son unas potentes rockeras que van a estar este fin de semana ya descargando ya en las respectivas paradas, tanto la Sala Capitol de Santiago de Compostela y en Madrid, donde están hoy mismo descargando, pero el lunes estarán también en Barcelona en la Sala Ramatar, lunes 8 de abril, y el martes 9 de abril cierran la gira de Warning en Bilbao en el Café Anchoqui, así que aún tienes posibilidad de ver a estas mexicanas que, como decimos, son verdaderamente sensacionales. Otro de los grandes que nos visitan... ¿Perdona? ¿Cómo es que se llaman las chicas? The Warning. The Warning. Sí. Bueno, a ver, para seguirles la pista, ¿eh? Sí, sí, The Warning se llama la banda y ya te digo, son mexicanas, pero están teniendo una repercusión mediática internacional y encima hacen un rock and roll muy fresco, muy bueno y la verdad que, wow, impresionante. Genial. Luego, otro de los grandes músicos que nos visita, que el año pasado ya estuvo también haciendo una extensa gira, yo creo que le gusta mucho nuestro país y también está funcionando, ¿no?, a nivel de salas, y es no es otro que Marky Ramone, el único batería ya de los Ramones que queda vigente. El único sobreviviente, prácticamente. El único sobreviviente que está con su sello Ramones. Y que en nuestro país pues es algo que la verdad que funciona muy bien, porque el año pasado ya recuerdo que también en la agenda de conciertos que repasábamos todas esas fechas, y ahora este año vuelve otra vez a hacer una gira súper extensa. Vamos a citar solo algunas de las fechas que tenemos más recientes, ¿no? Como por ejemplo, hoy, este fin de semana va a estar en Málaga el 6 de abril, y luego ya el lunes 7 de abril Marky Ramone está en Jerez, el martes 9 de abril estará en Sevilla, el miércoles 10 estará en Granada, el jueves 11 en Murcia, viernes 12 en Almería, el domingo 14 estará en Alicante y luego ya sucesivamente lunes 15 Valencia y miércoles 17 Castellón. La gira todavía es más extensa, te hemos citado simplemente las fechas que tenemos más cercanas, pero a partir de este momento, Marky Ramone, buscarlo porque puede que vaya a tocar cerca de donde vivís. Luego, otros internacionales muy grandes, de un metal que viene de Centro Europa, de nórdicos, mejor dicho, los finlandeses Blind Channel, un sonido de metal muy actual, va a estar el 11 de abril, jueves 11 de abril, Bilbao, Santana 27, el viernes 12 estarán en Madrid, en la Sala La Paqui, y el 13, sábado 13, estarán en Barcelona, en la Sala Apolo. Luego una genial vocalista que es Gabriel de Bael, va a estar también haciendo conciertos, el jueves 11 estará en Barcelona y el viernes 12 estará en Vitoria. Luego vamos a recomendar una especie de festival de bandas de metal bastante actual que se van a juntar en Oviedo la semana que viene. Van a ser Atar Ribor, Pudasan, Nova Glass, Critter y Synchronical. Estarán, como decimos, en Oviedo, en la Sala Estilo Asturias, el sábado 13, el sábado que viene. El mismo sábado 13 de abril tenemos un concierto muy recomendado, además por nuestros amigos de la promotora Al-Andalus Music Events, también la producción de 700 monos y gran gente que está en producción de conciertos. Van a hacer un concierto muy interesante, sábado 13 de abril, en el norte, en Bilbao, en la Sala Mito. Van a estar tocando Desastre, Ratones Colorados y Los Vibradores. Y ya por último nos vamos a ir con una gira de una banda de rock and roll que se llama The Jokers y son de Reino Unido. La banda de Jokers también va a hacer una gira súper extensa que comienza el 9 de abril, el martes en Santander, miércoles 10 de abril estarán en León, el jueves 11 estarán en Bilbao, el viernes 12 estarán en Sabiñánigo, el sábado 13 estarán en Castellón, domingo 14 en Torredembarra, el miércoles 16 Toledo, el martes 16 Toledo, miércoles 17 Málaga, jueves 18 en Jaén, viernes 19 en Béjar, sábado 20 Urense y por último domingo 21 en Valladolid. Extensa gira, como decimos, de la banda de Jokers. Esas son algunas de las bandas seleccionadas para esta semana, Patricio. Qué bueno, la verdad que muy movidita también. Pues nos has planteado ahí esas buenas opciones para poder ir a disfrutar de la música en directo y apoyar también, pues por supuesto, a toda esa gente o a todas las bandas que vienen también de fuera a dejar por acá, pues también esas buenas canciones, sobre todo, y presentaciones de álbumes y todo ello. Pues la verdad que sí. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer este fin de semana? Pues este fin de semana conciertos, nada, no vamos a hacer nada. Casita. Nos vamos a poner a ver hoy la final de la Copa y a ver qué tal. A ver, Athletic de Bilbao contra Mallorca, que gane el mejor, porque yo creo que los dos equipos se merecen. Ya hace muchos años que no ganan una Copa, yo creo que los dos se lo merecen. Son, yo creo que, dos clubes muy luchadores y me simpatizan los dos también. Tanto Mallorca como Athletic de Bilbao me parecen dos clubes que yo por lo menos les tengo simpatía a los dos equipos, me parece que transmiten buen sentimiento, ¿no? Eso sí, es verdad. No, y ya también, pues, oye, que estén ganando siempre los mismos de siempre, pues yo ya no mola mucho tampoco eso. Sí, por eso te digo que me transmite bien, que alegría, ¿no? Porque, por ejemplo, para Mallorca sería una alegría, que no hace ya muchísimo que no ganan ningún título, y para Bilbao igual. Bilbao es un club súper luchador, que siempre está apostando por cantera, por jugadores de allí, y llevan muchas finales también de Copa que perdieron contra el Barcelona, las recordamos todos, ¿eh? Sí. La verdad, sí, y ojo que se están preparando muy buenas barcas ahí en Bilbao, y esperemos que no se queden con los churos hechos, ¿eh? Claro, sí. Y la verdad que esperemos. De todas maneras, el fútbol mueve pasiones, y esperemos que tampoco se vaya más de lo que es el buen deporte. Sí, que haya buen ambiente, que lo disfruten, y que haya buen fútbol también, y ya está. Así que a disfrutar un poco también esta semana. Bueno, pues lo dicho, pues nada, te dejo, querido hermano, y a ver si nos pillamos por ahí algún concierto y nos encontramos, ¿eh? Claro que sí, tú tenías también pendiente alguno por cerca, ¿no? Sí, la semana que viene, pues el viernes estaré por ahí dándome una vuelta a ver a la banda... Herética era. No, la H no murió, y que son... Ajá. Vienen a ser los Malón, vienen a hacer un tributo a Hermética, que están dando una gira pues por España ahora. Bueno, empezaron por América y están ya por Europa, por aquí, por España. Y se viene el viernes 12, vienen acá a Madrid, pues a dejar en la Copérnico, a dejar todo lo que trae el metal argentino, pues, y aparte... Bueno, pues habrá que apuntarlo también en esa agenda de conciertos, ¿eh? Aparte, que estarán con buenos amigos de aquí del programa, como Mordo Ruido, que estarán acompañándoles esa noche. Así que pues nada, oye, pues por ahí estaremos, espero que no pase nada como la última vez que estábamos afilando dientes para ir a la entrega de premios del Mariscal, y a última hora se jodió. No, seguro que sí, seguro que esperemos, bien, seguro que bien, y a disfrutarlo. Pues lo dicho, nada, querido hermano, cuídate mucho y gracias por estar, y lo mismo, un fuerte abrazo al gran Jaime, que es un fiel seguidor nuestro, que seguro estará pegado al aparato, claro, escuchando, sí. Y dale un abrazo enorme. Bueno, pues, y saludos ahí a la familia. Oye, por cierto, ya mismo te estrenas nuevamente de padre, ¿no? Hombre, claro que sí, ya estoy ahí preparando. Bueno, que vaya todo bien, hermano. Cuídate mucho, vale, querido amigo. Gracias. Chao. Un abrazo, Patricio. Adiós. Chao. Bueno, lo dicho, yo les dejo con unas mexicanas, lo que nos recomendaba el gran Chus Tankian, como son las chicas de Warning. Igual estaremos pasando algo de Buda San, y pues nada, volvemos dentro de nada, queridos maníacos. peor. Me enseñó los dientes y dejó tu risa en un rincón. Fue tan difícil navegar a contracorriente encadenado al limón y aceptar que fue un error querer. Bueno, pues ahí estamos, volvemos dentro de nada ya con Jorge Mackenzie, que ya lo tenemos en cabina para hablar de esa gran banda colombiana, esa mítica banda colombiana, Neurosis. Así que volvemos dentro de nada. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas.

música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Yeah, dude. sendero que nos aleja de la tierra. Bueno, ahí estábamos escuchando lo nuevo, pues lo que se está cocinando ya para lo nuevo de Neurosis. Tenemos acá al maestro Jorge Mackenzie, pues compositor, guitarrista, líder y fundador de la banda Neurosis de Colombia. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, hermano? Patricio, ¿qué tal? No, pues un gran saludo para ti. Muchas gracias por la invitación. Jala, nomás. Tira para allá hacia ti. Eso, ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí en tu programa, un gran placer y claro, por supuesto, un gran saludo para todos los oyentes. La verdad que para mí es el honor conocer pues a una leyenda viva del metal sudamericano, porque llevas ya 37 años. Sí. 37 años que no se dicen pocos, pero que son muchos. Sí, es más de media vida dedicada a una pasión. Sí, la pasión que tenemos muchos, que es el metal, el heavy metal, el thrash metal, ¿no? Y bueno, todos sabemos, digamos, lo difícil que de pronto es ser artista, digo yo, de pronto pues más en Latinoamérica, pero bueno, aquí estamos todavía, seguimos creando música y yo creo que pues yo sigo con la misma pasión de siempre, porque esto de tocar un instrumento y escribir letras y componer música y estar en contacto con las personas que aprecian tu trabajo es lo que realmente me mueve en este mundo. Aunque estuviste a punto de colgarlo y dejarlo todo, porque incluso hasta vendiste tu guitarra. Sí, bueno, yo nunca he sido una persona como apegada materialmente a las guitarras. Yo he tenido muchas guitarras y a veces las vendo, compro otra. En fin, o sea, no, digamos. No eres material, un tipo materialista. No, sentimiento en algo de no, eso. No, yo me desprendo fácilmente de las cosas pues materiales, ¿no? Y bueno. Hubo un tiempo hace unos años, sí, que paramos de tocar 11 meses, porque es que realmente a veces el público no entiende que, o sea, en una banda hay que hacer muchísimas cosas. O sea, para mí ojalá fuera solamente tocar un instrumento. Si fuera solamente tocar un instrumento, yo andaría muy feliz por la vida, ¿me entiendes? Pero pues yo me encargo de prácticamente todas las cosas en la banda, soy el manager. Soy el que maneja las redes sociales, me toca redactar, publicar comunicados, atender a los seguidores, me encargo de las ventas, y infinidad de cosas más que pues paulatinamente, o sea, te van desgastando, ¿no? Es difícil, digamos, siempre mantener esa disciplina, esa constancia, no es tan fácil. Porque a medida que van pasando los años y tú vas viviendo ciertas experiencias, digamos, dentro de la música, pues hay veces en que ya no es emocionante, ¿sí? Ciertas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, yo pienso que esto es algo que sucede en todos los trabajos, ¿no? ¿Cierto? Sí, o sea, hay cosas que son chéveres, como decimos en Colombia, que son buenas, y hay otras que no son tan buenas. Y para sostenerte tanto tiempo, pues tienes que estar ahí al pie del cañón, o sea, todos los días, guste o no te guste, ¿no? Y hay que mantener esa motivación y como siempre he dicho yo, es tú mismo te tienes que dar palmadas en la espalda para continuar cuando de pronto crees que vas a desfallecer en este camino, ¿no es cierto? Y pues nada, pues intento siempre que los demás integrantes pues me ayuden, colaboren, se involucren en todos los aspectos de la banda, porque esto ha cambiado mucho desde que apareció el internet y ahora pues tú eres tu propio sello disquero, etcétera, etcétera, ¿ves? Entonces hay una cantidad de cosas para hacer, o sea, inclusive puedo decir hoy en día que, o sea, yo no toco guitarra, o sea, yo solamente prácticamente toco guitarra cuando salgo a un concierto. Ojalá yo tuviera más tiempo, digamos, sí, para también, sentarme a componer, escribir, tú también que me gusta. Tú también le das al bajo también, tocas el cuando, bajo y... Sí, claro, yo pues cuando comenzamos Neurosis, yo toqué los primeros 7 años, yo toqué el bajo y luego ya... Más o menos en el año en 1993 me pasé a la guitarra para poder empezar a componer, que las primeras canciones que yo compuse son las que están en el álbum Verdú 1916. Y escúchame, y todo esto autodidacta, ¿no? Yo soy músico empírico. Yo soy músico empírico. Obviamente, pues tengo algunas nociones de música. Claro, claro, te vas preparando y más. Etcétera. ¿Sí me entiendes? Porque sí, o sea, vas aprendiendo, pues, como cosas poco a poco, pero nunca ha sido mi enfoque. O sea, porque yo compongo desde el corazón. O sea, eso para mí siempre ha sido como le hago caso a mi voz interior, y eso es lo que me ha guiado a mí, pues, siempre. Y pues he tenido la facilidad, digamos, de que me fluyan las ideas, pues, para poder crear canciones, escribir letras. Yo adapto las letras a la música, ¿no? Entonces, cada músico tiene una historia personal diferente, ¿no? Y esta es la mía. La mía es empírico. Oye, sí. Y bueno, pues esto que estamos hablando aquí, pues es una introducción más o menos de lo que significa la vida misma, tanto del músico como de la persona, porque tú has estado en diferentes sitios, sí. Has nacido en Inglaterra, ¿no? No. O aquí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Porque luego estuviste aquí, fuiste a Colombia. Tu padre era escocés. ¿Escocés? Sí. Sí, bueno, yo nací en Colombia, en una ciudad que se llama Cúcuta, que es fronteriza con Venezuela. A los pocos meses de nacido me llevaron a Bogotá. Como a los 4 años me trajeron aquí a Madrid. Por España. Trabajo de tu padre y todo eso, ¿no? Sí, por el trabajo de mi padre, porque él trabajaba para Chevron, una petrolera, una compañía de petróleos. Y bueno, aquí estudié en el colegio, un colegio excelente que se llama King's College. Es básicamente, pues digamos, ese es como el motivo de mi visita ahorita a Madrid, que reencontrarme con algunos de mis compañeros en el colegio, con los cuales pues vivimos experiencias asombrosas, crecimos juntos, vivimos una cantidad de anécdotas y de momentos memorables, ¿no? Entonces, estuve ahí en King's College hasta diciembre del 86, entonces más o menos unos 10 años en España, y luego me llevan a Colombia otra vez. Yo aterrizo en Colombia con 17 años, obviamente ya venía... me encantaba pues el heavy metal y pues Metallica, Black Sabbath, otras bandas también. Y ahí fue cuando yo empecé a tocar un instrumento, que fue el bajo. Pero yo no formé Neurosis, inmediatamente llegué a Colombia. Yo empecé tocando en una banda muy conocida y reconocida de Colombia, que se llama Darkness. Sí, con ellos vamos a tocar ahora el 24 de mayo en Bogotá, en Ace of Spades. Y ahí estuve 6 meses. Y me salí, y ahí fue cuando, con otro guitarrista que había, con mucha experiencia, que se llama Francisco Nieto, que era el guitarrista de La Pestilencia, formamos Neurosis. Y bueno, de ahí empezó pues el camino musical, ¿no? Y hasta hoy, pues regreso a España, donde lo he pasado pues increíble. Pues te imaginarás, Patricio, estos reencuentros, ¿no? Con mis compañeros. ¿Con cuántos te has encontrado? Con bastantes. ¿Con todos o ya falta alguno? Con bastantes. A lo mejor por trabajo no pudo estar. No, quizás mañana me vea con otros, pero bueno. ¿Qué tiempo estarás por aquí, por Madrid? Ah, no, hasta el lunes. Yo regreso el lunes a Colombia, porque el otro viernes tenemos ya concierto en Bogotá, y luego tenemos que ir a Manizales a tocar con Master, y el otro concierto que te comentaba en Bogotá con Darkness y otras muy buenas bandas de Bogotá. Pero el viaje ha sido más que todo personal. Pero bueno, aprovecho la oportunidad para pues visitarte y bueno, estar contigo aquí, que es un verdadero placer. Muchas gracias, hermano. Oye, ¿qué te iba a comentar? Neurosis empieza, tú comienzas a hacer ya música, y pues ¿cómo vas ya introduciendo en una difícil escena que es la colombiana? Que, sí, que la verdad que hay muy buenos portentos ahí que te tienes que codear con ellos. ¿Cómo empezaste con Neurosis? Es que, o sea, en 1987 realmente pues habían muy pocas bandas de metal en Colombia. O sea, obviamente no es como ahora que hay, o sea, hay miles de bandas. En ese tiempo éramos, o sea, pocas las bandas, o sea, tanto en Bogotá como Medellín. En Medellín pues habían más bandas porque Medellín es como la cuna del metal en Colombia, ¿no? Pero sin embargo empezamos a trabajar muy duro. Yo siempre he sido muy, muy disciplinado en mis cosas. Y empezamos a jalar la banda pues para adelante, a grabar, a componer y siempre apostándole a esto, ¿no? Y pues bueno, pues Neurosis hoy en día pues es influencia para bastantes bandas, digamos, en el país, que se influenciaron con los primeros trabajos, el Más Allá de la Demencia, que también tiene pues unas letras que son especiales para muchas personas allá en Colombia. Y nada. Pues como todas las bandas, o sea, sacas tu disco y empiezas a tocar por el país, se te abren las puertas. Luego estuvimos en, rotaron nuestro video de Verdún en MTV Latino, en Headbangers Ball, sí, y luego me entrevistaron en el 96, me entrevistó Alfredo Lewin, el chileno también, allá cuando estuve en un viaje en, uh-huh, a Estados Unidos. Y pues nada, o sea, vas echando para adelante, pues digamos como hacen todas las bandas. Y obviamente que es una escena pues difícil, ¿no? Pero pues hombre, hay que trabajar fuertemente, hay que intentar ser lo más profesional posible. Si uno quiere ver resultados, pues toca trabajar duro. Yo siempre he dicho, para aprender a reír, primero tienes que aprender a llorar, ¿no? Sí. Y es que tiene eso que te haber iba a decir, porque un sacrificio fuerte. Porque luego te paras y miras hacia atrás y ves todo ese trayecto, sí, que has recorrido. Sí. Es algo increíble, ¿no? Sí, hay que ser terco. O sea, no sé ni cómo estoy aquí. O sea, nunca me imaginé que iba a durar 37 años. Y los que quedan, tío. Y los esperemos. Que quedan. Esperemos a ver qué más se logra hacer. Sobre todo por satisfacción personal, que a mí lo que me gusta es la creación, ¿no? Y el mensaje detrás de las letras. Y al menos intentar ser un buen ejemplo para las generaciones más jóvenes que vienen detrás, que son los que van a estar ahí cuando nosotros los veteranos ya no estemos más, ¿no? ¿Cómo ves tú? Los chicos. ¿Cómo ves a los metaleros jóvenes? ¿Se ve gente joven en los conciertos? Sí. Bastante. Sí, definitivamente. Y los padres de los chicos, de los niños, de los jóvenes, me escriben mucho y me cuentan sobre sus hijos, pues me envían videos, me compran mercancía para sus hijos. O sea, es algo increíble. O sea, eso es otra cosa que yo jamás pues me imaginé. Imagínate. No, que lo que uno fuera a hacer pues le fuera a gustar a un niño, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Pero pues me parece, o sea, es algo que me transmite, o sea, responsabilidad con esas nuevas generaciones, de dar un buen ejemplo siempre, ¿sí me entiendes? Porque para mí el metal siempre ha sido algo de cultura, ¿no? De cultura, de sabiduría, de que la parte mental, digamos, es muy importante, la educación, el estudio, ¿no? O sea, para mí el metal no ha sido de pronto solo una música, exacto, un género, nada sí, más. Sí, como a veces veo por ahí que sí, un drogado que le gusta emborracharse y darse contra las paredes, y eso es el metal. Yo creo que eso quedó, en la mayoría, mí, en general, yo creo que ha quedado eso atrás también. Sí, para mí no lo es. O sea, y pues también tú ves bandas de toda clase, ¿no? Porque tú, claro, ves bandas que la verdad nunca progresan ni nada, porque pues se suben a tocar borrachos, ¿me entiendes? Y eso para ellos es como ¿cómo se dice? Fantástico, o sea, como si fuera el objetivo de todo el trabajo. O sea, y realmente pues no lo es, porque esto requiere de mucha concentración, no juicio. No es llegar, sino mantenerse. Y con toda la responsabilidad del mundo. Claro, mantenerte, porque pues bueno, digamos, casi todas las bandas, digamos, su primer disco suele ser como entre comillas el mejor o el más admirado, digamos, por sus seguidores, ¿no? Porque, uh-huh, claro, acumulas toda la creatividad desde que comienzas la banda, ¿cierto? Y tienes una explosión de ideas y todo que se concentran, digamos, como en ese primer disco. Pero ya cuando vas por el quinto, por el sexto, y si eres exigente contigo mismo y no te quieres repetir, o sea, porque sería muy fácil, digamos, como, no sé, escribir siempre sobre el mismo tema, las letras y las mismas estructuras musicales, etcétera, ¿sí me entiendes? Pero bueno, yo intento abarcar otras cosas, entonces se vuelve algo pues mucho más difícil, ¿me comprendes? Porque entonces, bueno, ahora ¿sobre qué voy a escribir una canción? Y eso pienso que es el verdadero reto artístico y creativo, ¿sí? Que hay detrás, digamos, en los compositores o un escritor cuando va a escribir un libro, pues no va a escribir 10 veces 10 libros sobre el mismo tema, porque pues sería algo aburridor tanto para el creador, el escritor, como para su público, ¿me entiendes? Uh-huh. Y más nada, pues volviendo un poquito a este tema, es algo que yo creo que los músicos veteranos de Colombia, pues nada, debemos dejar un precedente, ¿no? De dar un buen ejemplo a estas nuevas generaciones tan talentosas, además, ¿no? Para la gente que de pronto quiera ver, recientemente Julián Rotavista de Cali me envió un video de su hijo interpretando una canción de Neurosis. De Neurosis. Sí, está en el Facebook de Neurosis, que uh-huh. es Neurosis Colombia. Y bueno, vaya, pues esto es increíble. Eso es lo que te llena también, claro. Ver a las nuevas generaciones están interpretando tu música, emulando a la banda, que tanta pasión le han metido, porque esto es como tu hijo, o sea, tu banda es tu hijo. Siempre he dicho, cada canción mía es un hijo mío. Un hijo tuyo, ¿no? Sí, siempre lo he tomado así, ¿no? Bueno, pues, y hay que estar ahí pues para apoyarlos, para guiarlos, ¿no? Digamos, aconsejarlos de buena manera, digamos, en lo que es el camino de la música. Y como tú bien decías, y estoy de acuerdo contigo, digamos, es como el mayor tesoro que uno puede tener, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Es lo más gratificante. O sea, uno no está en esto, digamos, ya a estas alturas de la vida, porque no, es que yo quiero ser famoso, quiero entrar a un bar y que me reconozcan y tal. Eso no es importante, digamos, para mí, ¿me entiendes? Para mí es importante eso, o sea, ver a un chico aprendiendo a tocar guitarra y, no sé, enviándole un saludo o lo que sea y que eso lo motive a él, o sea, eso es lo más bonito de todo esto. Sí, para mí es muy importante ese aspecto. Oye, bueno, vamos a dar acá, tenemos 10 discos de estudio, en la discografía, que bueno, y son un montón, porque bueno, luego tiene reediciones, sí. Luego tienes un montón de sí, pues no todos son de estudio, Patricio. Sí, porque hay unos EPs y hay unos discos y hay 3 discos en vivo y los sencillos que están ahora, pues ya lo nuevo de la banda. Sí, lo más bueno, reciente. Vamos a dar por acá un detalle de todo eso. Pues en el 91, una demo Más Allá de la Demencia, que también fue reeditado en el 97 por Nuevo Music, ¿no? Este trabajo. En el 95, el primer álbum, que es Verdun 16. Sí, Verdun 1916. Oye, ¿y por qué ese? Porque en el momento, en el 95, imagínate poner 1916, ¿por qué? Porque Verdun fue una batalla en Francia de la Primera Guerra Mundial. A mí siempre me ha encantado la historia. Yo soy un fanático de la historia, especialmente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y nada, pues escribí una canción sobre esa batalla, por eso se llama el disco. Y yo creo que ese disco pues también te catapultó también a la banda también hacia adelante con... Porque es un disco emblemático del metal colombiano. Sí, es el disco pues más vendido de nosotros. Y como tú bien dices, cuando el disco se publicó, el 30 de marzo de 1995 nos abrió las puertas en el país para poder ir por primera vez a tocar a otras ciudades. O sea, imagínate, Neurosis se formó en el 87, 8 años después sale el primer CD. Uh-huh. Y de ahí fue que empezamos a tener los primeros conciertos fuera de Bogotá. Así que, pues claro, fue muy importante. Digamos, considero que tenemos canciones mucho mejores, digamos, que las que están ahí, pero ese es el punto de vista del compositor, ¿me entiendes? Fue evolucionando y sigue evolucionando la banda también. En el 96 sale tu segundo trabajo, Karma. En el 99, pues igual, sale El tercer Odas en concierto. Odas en concierto. En vivo, que es en vivo. En vivo. Ajá. Y pues nada, continúas en el 2001 con un split. The Trial de Neurosis, Ritual. En el 2002 vuelves a los estudios para grabar 15 años de guerra. Ese es un compilatorio. Ese es un recopilatorio. El 15 años de guerra. Ajá. Que se editó sí, como un par de veces por ahí. En el 2005 estás con Subversivos espirituales. En el 2007 sacas Masters of Trash, que es de covers. Covers, uh-huh. Covers de tus bandas preferidas. Favoritas, las que me impactaron en mi adolescencia. Ahí, y entre ellas Metallica, seguro. Sí, Metallica está ahí, con Leper Messiah, del álbum Master of Puppets. Está Slayer con Postmortem y Raining Blood. Está Death, está Asphyx de Holanda. Está Hallows Eve, una banda clásica de thrash de los 80s de Atlanta, de Estados Unidos. Está Destruction. Hicimos un cover de Motley Crue, Knock 'em Dead Kid. Uno de Nirvana, ¿sí? Que pues más de uno, pues, Neurosis tocando Nirvana, tal. Pero es una canción que transformé. O sea, si claro, tú escuchas la versión original de Zappi y uno, o sea, escucha la versión de Neurosis, es un cambio brutalísimo. Vale. De otras bandas. Ahí. Mira, la verdad que tenemos por acá. Por acá tenemos el disco. A ver, para irles pinchando por debajo mientras hablamos de este trabajo. Que la verdad que 15 canciones que sacaste en este trabajo, sí. De todas tus bandas preferidas. Sí, 13 covers y hay un bonus track que fue La Marcha de los Rebeldes, que es un tema original de nosotros, que yo compuse. Bueno, y luego de... Vamos con, nos habíamos quedado en el 2008, sacas Historia de una Rebelión. Ese fue un tributo que nos hicieron, pues, bandas colombianas. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Sí, muy bueno, muy buenas las versiones. ¿Cómo? Increíble, ¿cómo? O sea, escuchar banda, tu música. ¿Qué bandas nomás participaron? Bueno, ahí tocó, a ver, de las más conocidas, Liturgia. Es una banda de Manizales, muy conocida de black metal. Bueno, tú mencionabas a Galma de Ibagué. Ellos tocaron ahí Convención Ancestral. Mauricio, sí. Sí, con Mauricio. ¿Cuál es más así que recuerde? Mira, la verdad que muy, muy llamativo todo esto. En el 2011, un MCD de horror. The Horror of Chernobyl. Chernobyl. Sí, el horror de Chernobyl. En ese canté yo. Ese es un EP. Y trae cinco canciones. ¿Cinco canciones? Sí. Mira, y o sea, ahí ya le hiciste a la voz ya. Sí, pues probé. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Es bien jodido. O sea, digamos, tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo, tienes que dividir el cerebro en dos, como partir una manzana en dos. Joder. Porque sí, una parte gobierna, digamos, tus manos, y la otra es la memoria para las letras y todo eso. Pero bueno, o sea, yo pues lo pasé bien. O sea, lo que pasa es que la voz te tiene que pegar también al género, ¿no? Porque sí, pero no... lo que pasa es que yo no tengo una voz gutural. O sea, a muchas personas pues no les gustó, digamos, lo que yo hice, y a otras sí les encantó. Bueno, para, es como para, todo, para, o sea, gusto, colores. Sí. O sea, pues, coño, o sea, no canto como Pavarotti, pero... Pero el tema está ahí, bueno, o sea... Algo se hizo ahí gritando. Y... El trabajo está ahí, o sea, y eso, conforme va pasando los años, seguro que será un... De pronto más valorado, sí, uno nunca sabe. Uno nunca se sabe. Mira que a veces las canciones que a lo mejor son desechadas son las que más pegan, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor pues un trabajo igual puede pasar, ¿no? Fíjate que hay algo muy curioso de ese disco... A mí me enviaban las estadísticas de Spotify, de Apple Music y todo eso. Entonces me lo enviaban el número de reproducciones y también los países donde escuchaban las canciones pues más sonadas, por así decirlo, ¿no? Y era increíble que, o sea, The Horror of Chernobyl, o sea, donde más lo escuchaban era en Rusia y en Ucrania. ¿Te puedes creer eso, tío? Sí, sí. O sea, en Rusia y Ucrania. Sí, sí. O sea, casi más que Colombia. O sea, tenía más reproducciones en Rusia y en Ucrania que en Colombia. Y claro, pues, o sea, supongo que es porque, pues, bueno, Chernobyl, pues, queda claro, en Ucrania, sí, cerquita. ¿Ha habido alguna Bielorrusia? ¿Alguna entrevista para algún medio de estos países? O No. De momento no. No, bueno, no. Que para ti será fácil. ¿Cuántos idiomas hablas? No, pues inglés y español. Y bueno, el francés, pues la verdad nunca me ha gustado ni fui bueno para aprenderlo. Para pues la más o menos lo entiendo. Sí, digamos. Sobre todo cuando. Solo sabes decir Mbappé, ¿no? Sobre todo cuando bebo, hablo mucho francés. Mucho francés, sí. Bueno, ahí nos convertimos y hablamos todo el mundo. Sí, bueno, sí, no, y fíjate. Y bueno, y otra anécdota, bueno, no anécdota, sino te cuento algo de sí, pronto sí, interesante tú. Para el público. Y es que esa carátula de Horror of Chernobyl yo se la compré a un diseñador ruso. Sí, ah, se la pagué en euros y toda esa cuestión, todo pues obviamente pues legal, pero fue un mismo ruso el que hizo el diseño. El diseño, entonces sí. Por ahí viene pues también, yo creo que las reproducciones pues se les hará muy exótico e interesante decir una banda de Colombia ha hecho una canción sobre Chernobyl. ¿Qué es esto? Y habrán entrado ahí a escuchar, ¿no? Supongo que debe ser por eso, ¿no? Pues la verdad que le estoy mirando pues esa carátula, pues muy abativa, que es un... Muy es profesional. Es un monje, ¿no? ¿O qué es? Que va con el... Ah, no, es un traje de... Es como un soldado con un traje, una máscara antigás, algo así. Está puesto el traje de que vas a ver eso, lo que está lo que está contaminado y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues oye, que muy bien. Bueno, vamos a seguir con el detalle también. En el 2011 también vuelve a salir un Live Thrash Attack, ese es otro en vivo. Totalmente en vivo, 17 canciones en vivo. ¿Pero esto lo publicaste online? ¿O primero, también? Sí, primero fue online. ¿Y está en físico? Porque este concierto se grabó en Bogotá, en un teatro que ya no existe, que era el Teatro La Mama. Y se grabó en diciembre de 2007. Pero nunca, no sé, nunca lo publiqué en físico. Y hasta hace pocos años se vino a publicar, hace como 3 años. Se publicó, físico también. En físico, sí, ahí te lo puse en el escritorio, sí, ahí lo tienes. Por acá. El que es el formato DVD, es uno de los de abajo. Ese. Lo que está acá. Ese. Oye, entonces, ¿y qué tal la acogida pues de ese trabajo? Bien, bien, porque es que, o sea, los seguidores de Neurosis son bastante fieles coleccionistas de coleccionistas sobre todo. Sí, entonces siempre hay bastantes seguidores que siempre compran todo. Bueno, y luego viene pues el en vivo Medellín 95, sí. En 2013, luego pasamos al MCD, el Alamein, que pues se editó con Viuda Negra de Canadá, ¿no? Sí, con Viuda Negra Music. Ese el Alamein, mira, fíjate, el Alamein también fue una batalla de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. ¿No? En Egipto. Eso fue entre el general Rommel y el general Montgomery. Y bueno, ahí hay otra canción que yo escribí, digamos, sobre eso. En ese EP cantó Diego Melo, que nosotros ahora estamos con Diego Melo otra vez. Estos últimos conciertos, sí, él volvió a la banda. Y vaya, pues ha sido brutal. O sea, estamos los 5 realmente en un excelente nivel, muy contundentes. Nos fue muy bien en estos conciertos que tuvimos antes de mi viaje. Estuvimos en Neiva, estuvimos en Ibagué, estuvimos en Cali y nos preparamos muy bien. Ya ha sido pues increíble volver a tener a Diego en la banda. Genial. Uh-huh. En el 2018 el MCD, Las Centurias de la Muerte. Sí. Esa es una canción que habla sobre las profecías de Nostradamus. Sí, o sea, ese tema en especial, Las Centurias de la Muerte, habla sobre las profecías de Nostradamus. Yo recuerdo cuando tenía como 15 años que compré un libro precisamente aquí en Madrid que era gruesísimo y contenía todas las profecías de Nostradamus, todas las cuartetas y todo eso. Yo me leí pues todo el libro y bueno, para eso, ser un buen compositor también hay que mandarse algunas historias también de lo que a lo mejor más o menos puedes ir escribiendo para sí, yo pienso que tienes que ser curioso, ¿no? Y yo siempre he sido una persona muy curiosa y me gusta aprender de absolutamente todo. Y siempre me gusta estar aprendiendo nuevas cosas. Yo creo que mientras uno se continúa con la vida, pues siempre hay algo que aprender. Uno no se debe conformar con lo que uno es o lo que uno sabe. Yo pienso que siempre debe existir ese afán de superación y esa superación personal, pienso yo. Bueno, pues la verdad que vamos a dejarle al público también un poquito de música mientras descansamos y mientras volvemos con otra tanda de preguntas que nos iba contando el maestro. Pues también volvemos para hablar un poquito también de las grabaciones de estos discos, a lo mejor también alguna colaboración que hayan en ellos, bueno, un montón de cosillas que ya, vale. Y si estás escuchándonos y quieres dejarnos tu pregunta también al gran Jorge Mackenzie, que lo tenemos acá en cabina, pues puedes dejarnos a nuestro WhatsApp al 696-807-343. Si estás aquí en el territorio español y si estás fuera, pues súmale el más 34 y le hacemos llegar la pregunta a ti. Y mientras tanto, nosotros vamos a escuchar Encadenado a la Tierra, que es lo que nuevo también que se está sonando, ¿no? ¿Ese no lo habías puesto anteriormente? Ah, sí, ya sí, lo pusimos, ¿no? Ese, Encadenado a la Tierra. De pronto, Vacíos de Misión. Vamos a ver, ¿tienes otro por Vacíos acá? Vacíos de Misión. A ver, vamos a ver por acá, Vacíos de Misión. Sí. Aquí andamos. Ahí les dejo con Neurosis, disfrútalo, en Zona del Metal. Por la vida y el peso amargo, condenados en tu misterio. La atención no es posible. Vacíos de visión, vacíos de almas, vacíos de visión, vacíos. Wow. Madre mía, vaya poder, vaya poderío, La verdad que lo que se viene es tremendo, Jorge. Sí, sí, bueno, procuramos sacar un muy buen sonido y contamos con el apoyo de varias personas en Bogotá. Esto lo grabamos, las guitarras las grabamos en Guitar Labs. Es un estudio increíble de guitarras en Bogotá. No sé, tendrán como 50 cabezotes de guitarra, 50 diferentes tipos de cabinas, marcas, pedales, todos los que tú quieras. Hicimos varias pruebas en producción para lograr un buen sonido de guitarras. Y bueno, nuestro ingeniero de sonido, que fue Orlando Parra. También contamos con y las voces y las baterías las grabamos en otro estudio, en Blackgate Recording Facilities, ¿no? con Jisux. Y bueno, pues yo personalmente he quedado muy, muy contento con el resultado de estas tres canciones que grabamos en estos estudios. Se están dando poco a poco lo que es en temas para ir presentando en forma de sencillo hasta completar un álbum, o... Sí, no sé, no he planeado nada con estas tres canciones porque, digamos, toca encontrar el tiempo para seguir componiendo y seguir escribiendo. Y como te habrás dado cuenta, pues todas estas letras son en español. Para mí es mucho más jodido escribir letras en español que en inglés, ¿sí? Así que, nada, pues toca esperar a ver, sí, quizás un EP... Pues la verdad no sé si valga la pena hoy en día sacar LPs o discos completos. No sé, pues hay bandas que lo hacen, pero la mayoría de las bandas ahorita, y como nosotros lo hemos venido haciendo, pues preferimos como que, bueno, 4 o 5 canciones nuevas y bueno, las publicas y las vas a tocar en vivo. Quizás es mejor, en vez de esperar 5 años o más tiempo, digamos, para publicar un full length. Entonces, pues no sé, vamos a ver qué pasa. Por ahora están ahí en nuestro canal de videos, uh-huh, de YouTube y en las plataformas musicales. Y para que lo disfruten, claro, el público. La verdad sí, que esto... Oye, bueno, tú, pues, ¿cuál fue tu primer instrumento? Que ya nos dijiste que es el bajo. El bajo, que comenzaste con él, sí. Y luego te cambiaste a la guitarra. A la guitarra, sí. Terminaste cantando. Sí, y al tocado final, los teclados también. Los teclados. O sea, tú eres un músico pues sí, instrumentista, ¿no? No me considero un virtuoso ni nada de eso, pero pues bueno, o sea, como que, o sea, puedo tocar lo que las canciones piden, ¿me entiendes? O sea, la forma en que yo compongo, que para mí es como, no sé, como muy sencilla, ¿sí? Pues si no hay teclista, pues bueno, ven a ver, cogemos un piano y miramos a ver cómo es la cosa. Sí. ¿Ves? De todas formas, tú vienes de generaciones atrás en donde también la música ha ido evolucionando, tanto en tema pues de internet, digitalizaciones y todo eso. Yo creo que, como tú decías al principio, pues el músico ha tenido que adaptarse a ser manager, a ser vendedor, a cantar y hasta técnico de sonido. Entonces, sí. yo creo que en esto de la música también hay pro y contra también en esto de lo digital también, ¿no? Es que sí, exacto, es que yo vengo antes de la era digital, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que grabar en estudio, o sea, te obligaba a ser mucho mejor que hoy en día, ¿me entiendes? Porque hoy en día, pues digamos, es fácil grabar, o sea, si te equivocas en la mitad de la canción, pues cortas, no, para... Pero... Sí, o sea, no tienes que repetir nada o se copia copy paste o lo que sea, ¿sí me entiendes? O sea, pero antes era diferente. O sea, por ejemplo, cuando grabamos el Verdún, el Karma en 1996, en el mismo estudio, pues grabábamos en cintas Ampex 456, que eran las cintas análogas. Sí, que la sí. Que ajá, sí, daba eso, la vuelta como un cassette y todo sí, eso. Sí, eso, eso. Entonces era más complejo porque primero, o sea, casi no habían estudios de grabación, entonces ibas por taxímetro, era súper costoso, o sea, te cobraban por hora, ¿no? Entonces siempre había una presión, ¿no? Es como si coges un taxi y no tienes dinero, crees que no te va a alcanzar. Entonces más o menos así estábamos en el estudio, ¿no? Como que bueno, rápido, hazle rápido y bueno, si alguien la cagaba, pues tocaba volver a empezar desde el comienzo de la canción. O sea, si tú tocas una canción de 5 minutos y al final, no sé, metiste una nota mal, pues en ese tiempo te tocaba volver a comenzar toda la canción, ¿sí? O el baterista, por ejemplo, metía mal un platillo al final de la canción, ¿me entiendes? Terminó mal la canción, el resto la tocó bien, te tocaba volver a empezar. Y eso, perdón Patricio, uh-huh. ¿Eso qué hizo? Entonces eso forjó, o sea, a los músicos, digo yo como, bueno, entre comillas, o sea, de verdad, o sea, que sí saben grabar y que sí son perfeccionistas y que te pueden tocar una canción en una sola toma de comienzo a fin fácilmente y sin ningún esfuerzo, ¿me comprendes? Igual también vengo de la escuela que sacábamos las canciones a oído, ¿me entiendes? Cuando tocábamos covers y todo. Nosotros sacábamos las canciones a oído, o sea, no era que te metías a Google y buscabas la tablatura y la imprimes y listo, te pones ahí a sacar la canción, o sea, eso no existía. Entonces pienso que esas cosas lo entrenaron a uno, digamos, de una buena manera. Yo agradezco haber aprendido a grabar así, porque pues hoy en día cuando voy a grabar a un estudio, pues hasta los mismos ingenieros dicen, coño, pero es que este tipo... O sea, me dejan grabando y se van al baño y regresan y yo sigo ahí tocando la canción. No estoy ahí gritándole, ven, que necesito que me ayudes. Sí, o copia este pedazo y pégalo acá porque es que no lo puedo volver a tocar bien. O sea, no. Tranquilo. Oye, la verdad que esa es la ventaja también de haber pasado por todo esas experiencias. Porque antes también se grababan en la pecera, como le llamaban, la banda al completo. Y pues, hoy en día pues ya se graba también por de músico, un día un músico, otro día otro músico, y luego lo que tú decías, pegas y ya está, pero antes era muy difícil también. Sí, eso. Sí. El primero de nosotros, el Más Allá de la Demencia del año 1991, que pues es bastante crudo, lo grabamos todos al mismo tiempo. O sea, lo grabamos todos al mismo tiempo y bueno, pues obviamente, yo la verdad nunca lo escucho porque es que hay una cantidad de errores ahí en las canciones y todo, pues que no te gusta recordar a ver, sí, pero, los errores, pero bueno. Pero eso es el primero, o sea, el primero sí, sí. En donde pues tú sabes que a veces pues la experiencia te tiene que costar también y, sí, sí, y sí. Conforme vas evolucionando, pues yo creo que se va notando también la sí. Calidad del trabajo. Sí, sería interesante, por ejemplo, coger un disco de estos antiguos y grabarlos con el sonido de hoy, con los medios que hay hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, como hizo Exodus con el Bonded by Blood, y sería muy interesante. Pues hay que dedicarle bastante tiempo a eso, ¿no? De, digamos, montar todas las canciones y tener el presupuesto. Pero escúchame, Jorge, tú lo sabes muy bien, que ese disco tiene que ser ese trabajo tiene que ser ya, ¿cómo te digo? Un disco muy buscado, o sea que... Sí, sí, sí, o sea que sabes que lo tienes y como, que vender, y como que, tú dices, que se va a vender. Y como tú dices, que los amantes de Neurosis, o sea, la gente de Neurosis... Sí. Son coleccionistas, yo creo que eso será pues... Sí, sí, sí, o sea, yo una joya. Yo sé que se vendería, o sea, ¿sí me entiendes? Yo creo que ese no es el problema, afortunadamente, digamos, de nosotros, ¿sí? Sino el problema es como tener el dinero inicial, de verdad, invertirle a eso, ¿no? Y bueno, grabar en estudio es un proceso muy desgastante. Muy desgastante, ¿ves? Entonces, bueno, vamos a ver si en el futuro se puede hacer, ¿no? No es algo que yo descarto y algunos músicos que han estado en la banda conmigo, pues digamos como que me lo han propuesto, ¿no? Como una idea. ¿Por qué no grabamos el Verdún otra vez todo con el sonido de ahora, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, toca pensarlo. Una reedición total, ¿no? Sí, sí. Puede ser. Pues yo pienso que las podríamos, bueno, en vivo la gente va y escucha y pues suenan, para mí suenan pues mil veces mejor que en el CD. ¿Me entiendes? Hombre, yo, bueno, yo también soy de la idea de que, hombre, que las cosas, pues hombre, que están hechas, por mucho que maquilles, pues ya hay algo que queda y que la gente pues igual se volcará, hermano, por encontrar ese el primer sí. trabajo de oye, mira, que aquí pues se va de nota, que aquí el batería se le fue un palillo, bueno, un montón de cosas que a lo mejor se puede pues decir, o sea, o editarlo en otro trabajo, pero que no es lo mismo. Bueno, tú vamos a dar un saludo también a los chicos, a Diego Melo, decías, a la voz, ¿no? José Escandón en el bajo, José a John Escandón. Gómez en la batería, Juan Camilo Revelo en la guitarra líder. Un saludo también para ellos, si nos están escuchando por ahí, que por acá se los recuerda. Oye, y en toda esta trayectoria de años de musical que has tenido, pues también pues han habido altos y bajos. Pero también algunas cosillas jocosas que a lo mejor te pasan y que en el momento no te da ganas de reírte, pero que luego te partes la caja y dices, joder, lo que sí vivió. Sí, pues yo pienso que, o sea, como todas las bandas, ¿ves? O sea, hay banda, o sea, hay noches, digamos, donde, o sea, te va mal. O sea, te va mal. Porque no sé, los planetas se alinean para que el sonido, o sea, no funcione bien, para que no estemos concentrados. Yo creo que le pasa a todas las bandas. No sé, de pronto me querías preguntar sobre alguna anécdota. Una anécdota que también te haya salido por ahí, porque siempre hay cosas que pues se vive la banda también en conjunto, pues cuando sale de carretera, pues son muchas cosas que muchas horas que tienes que estar junto a tus compañeros, o sea, un montón de cosas. Bueno, pues yo no sé si será gracioso, ¿no? Pero pues, a ver, hace algunos años otros integrantes, digamos, que estaban en la banda, pues a uno se le olvidó los platillos dentro del taxi, que íbamos a tocar en un lugar en Pasto, en el sur de Colombia, y llegó la policía, tocamos una canción nomás, entonces, no, apareció alguien, yo tengo un bar, vengan y tocan en el bar, tal, yo les pago. Bueno, vamos para allá y fuimos para allá y al baterista se le olvidaron los platillos en el baúl del taxi y se desapareció el taxista. Y bueno, no pudimos tocar esa noche. No sé, cosas así, digamos pues como graciosas y eso, no, pero pues hay momentos muy duros también en la banda. Claro. O sea, por ejemplo, cuando asesinaron a nuestro baterista Hamilton Castro en 2005, eso fue muy duro para nosotros. Vaya, pues no sé, hay de todo, y pues los momentos brutales, buenísimos, unos Rock al Parque que hemos tenido muy buenos. Sí, muchos festivales, de hecho decíamos cuando recién llegaste es que te diste una gira también por Ecuador en el 99, por Perú. Bueno, sí, en el 99 fue una gira por Sudamérica. Sudamérica, por sí. Perú, estuviste también Bolivia, Argentina, Chile. Argentina. Sí. Luego repetiste en Cochabamba el 2007, ¿no? Fuimos a Bolivia otra vez, sí. Y a Ecuador. En noviembre del año pasado estuvimos en Ecuador. En Ecuador también. Sí, estuvimos en Quito, estuvimos en Loja, en Cuenca. Y en una pequeña ciudad que se llama Mira. Sí, hicimos cinco fechas. ¿Cinco fechas? Cinco fechas, sí. Sí, especialmente los conciertos de Cuenca y Loja al sur. Estuvieron brutales, estuvieron buenísimos. Y tocamos en Ipiales, frontera colombiana con Ecuador, porque el concierto iba a ser en Tulcán, pero al final no se pudo hacer en Tulcán por un problema ahí de... Había aparecido un muerto una semana antes, afuera del local donde íbamos a tocar, y era el hijo de un político, entonces tenían amenazado al dueño del local y tal, entonces tocó pasar el concierto para el otro lado de la frontera. Nosotros ya estábamos en Ecuador, entonces devolvernos con los instrumentos a Colombia a tocar y al otro día volver a cruzar. Pues estuvo muy bueno. Cinco buenos conciertos. Sí. Qué bien. Oye, y en Colombia igual sigues de gira por pues, las ciudades colombianas. No como una gira, son los conciertos, digamos, donde nos han contratado para tocar. Entonces no es una gira como tal, sino que, o sea, en Colombia tocamos mucho fuera de Bogotá, fuera de nuestra ciudad. Entonces, muchas veces estamos tocando por diferentes ciudades de Colombia y en Bogotá también, ¿no? Y ahora pues tuvimos estos conciertos en estas otras ciudades que mencioné anteriormente, Neiva, Ibagué, Cali. Tuvimos también otro concierto en Bogotá, entonces no, pues donde nos van saliendo los conciertos, pues ahí estamos. Oye, que tú te mole mucho del género del que tú tocas, de thrash metal, gustaría, pues Metallica. ¿Todavía no has tocado con ellos? No, Metallica, Slayer, Venom. Mi artista favorito es James Hetfield. Sí, sobre todo lo admiro mucho por su mano derecha, ¿no? Por el picking que él tiene. Tiene una mano prodigiosa. ¿Sí? Para mí, sí. Eso es algo en lo que los guitarristas no se fijan mucho, porque siempre creen que, no sé, que como que las rítmicas son muy fáciles y tal, ¿no? Pero la verdad es que no es. Y yo he hablado con músicos internacionales, o sea, norteamericanos y todo, que tocan thrash, y siempre han estado de acuerdo conmigo. O sea, la mano derecha en este género es más importante que la mano izquierda, ¿ves? Pero es por eso, ¿sí me entiendes? Por lo de la mano derecha, o sea, hacer bien el palm muting y todo eso, digamos, es todo un arte, es toda una ciencia que requiere pues mucha práctica y mucha precisión. Y en eso para mí el mejor es James Hetfield y los riffs que él ha creado. Obviamente también guitarristas como Jeff Hanneman, que pues ya falleció, como sabemos, de Slayer, y sobre todo los primeros discos de Slayer, pues yo creo que siempre estarán en el altar del metal, por así decirlo. Y bueno, hablando de bandas, digamos, como más recientes, bueno, entre comillas, pues no tan atrás, a comienzos de los 80s, pero por ejemplo Hypocrisy, ¿no? Peter Tagnan es un genio realmente. Otro genio que hay es Devin Townsend, ¿no? Y bueno, también lo que ha hecho Behemoth es brutal, pienso yo. Brutal. Yo creo que viene en una línea también desde mucho tiempo atrás también estos. Sí, eso es que yo no soy muy inclinado pues como al black y eso, pero lo que ellos hacen, y este tipo Nergal es otro tipo que realmente también es un genio, ¿no? Y dentro de toda esa categoría de, pues digamos, de mis bandas favoritas, pues obviamente está Venom, perdón, sí. Por la época, ¿no? En que salió todo eso en los 80s, pues es que era absolutamente demencial la actitud, las letras, todo, o sea, era muy impactante. Tú aquí en Madrid contabas, sí, en una entrevista que fuiste buscando, no, en Colombia, que fuiste buscando una tienda de discos, que te invitaron a ser modelo y que lo dejaste. Sí, esa es una historia muy extraña. Cuando yo llegué allá y yo no conocía a nadie y todo eso. Que te cuento que te sigue buscando el chico para que sigas, no, para que vayas, sí, a modelar. No, sí, soy más feo que. Bueno, la verdad que muy jocosa todo eso, ¿no? Sí, o sea, son anécdotas. Sí, me entiendes, que cuando llegué allá no sabía dónde vendían heavy metal y todo esto, y entonces nada, un tipo ahí en un centro comercial me dijo, ven, ¿no te interesaría hacer un casting para modelo? Yo le dije, pues la verdad no me interesa eso, pero ven, ayúdame, ¿dónde puedo conseguir discos de Metallica y de Venom y de Slayer y Black Sabbath? Yo le dije a él, si tú me averiguas, me ayudas a averiguar con ese dato, tú me llamas y yo te hago el casting. Entonces él dijo, bueno, listo, yo te voy a averiguar. Y efectivamente, yo le di mi número telefónico, efectivamente me llamó. Entonces él me llamó, me dio el dato, las direcciones, cómo llegar allá, qué autobús tenía que coger y todo. Y pues nada, entonces me preguntó, bueno, ¿y el casting? Yo le dije, no, luego hablamos, y le colgué. Ay, oye, no te arrepientes a lo mejor a un rato de decir, oye, podía haber sido modelo. No, No, no era lo tuyo. No, no, en absoluto. No. Qué bueno. Oye, la verdad que todas estas cosas así que te pasan. Antes, en esos años, era jodido encontrar la música. Claro, o sea, la música. Muy rebuscada, todo, tenías que caminar, zapatear la ciudad. Mira, imagínate que aquí tengo unas anécdotas de Madrid. Cuando yo era joven, tenía 15, 16 años. ¿Cómo conseguíamos la música? Entonces era a través de la emisión pirata. Ah, sí. Yo escuchaba la emisión pirata siempre. Sí. Sigo al pirata en Facebook. Se me hace increíble ahora, que no tenga más seguidores. Ahora, o sea, porque ahora ese tipo es una Biblia. FM. Sí, es una Biblia, o sea, es un pionero. Por ejemplo, cuando el 27 de septiembre de 1986, cuando falleció Cliff Burton de Metallica, yo escuché la noticia por el pirata. Es un pirata. Sí, yo ya tenía la entrada comprada para ver a Metallica con Judas Priest y con Warlock para el 8 de octubre de 1986. O sea, me perdí a Metallica con Cliff aquí en Madrid por 9 o 10 días. Y nada, pues yo vendí la entrada, ya ni claro, siquiera ellos, me quedaron ellos, ganas de ir a ver Judas ni Warlock. Ellos estaban de gira. Sí, sí, sí. Cuando pasó todo. Claro, no, claro. No sé si fue. Ellos iban a bajar de Suecia. De Suecia. Que fue donde sucedió el accidente y todo. Pero bueno, ¿cómo conseguíamos entonces? A través del pirata, pues yo me entero del fallecimiento de Cliff. Y había una serie, una parte, un segmento en el programa de él que era de clasificados, ¿no? Entonces era, te grabo, por ejemplo, el Rising Force de Yngwie Malmsteen, teléfono tal, ¿sí me entiendes? Tal disco, Show No Mercy de Slayer, teléfono tal, pregunta por José, tan, tan, tan, y así. Y así fue como yo conseguí el Rising Force de Yngwie Malmsteen. Y yo me fui de allá de Soto, donde yo vivía. Y yo me vine hasta aquí, hasta Vallecas, ¿no? Entonces llamabas al tipo y te quedabas de encontrar en una estación de metro. Y nada, salías de la boca del metro y pues te mirabas ahí a ver quién era como rockero y tal. Y nada, pues dabas el dinero y te daban el cassette y te ibas corriendo para la casa a escucharlo. Y así era la manera en que yo conseguía música super underground aquí en Madrid en esa época. Con claro, esos clasificados del pirata. Pirata. Y claro, me pegaba los viajes en metro. Siendo joven y todo, no me importaba nada. Tú imagínate, es un Madrid. Imagínate tú en una ciudad de nuestros países, de un pueblo. Es imposible. O sea, no te llegaba la información, qué sé yo, pues en una revista. Yo recuerdo que en Loja, en un pueblito Catamayo, podía conseguir o ver esa revista, la Heavy, del Mariscal Romero, a los 2-3 meses que salía aquí. Sí. O sea, que imagínate. Sí, sí. Y, no, pues todo llegaba con atraso a Sudamérica. Y lo conseguía por la información y por los pósters que venían entre medias o los discos compilatorios que siempre sacaban. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, a Colombia, a Bogotá, llegaba un disco, una copia, digamos, de Destruction, del... Hablemos del, no sé, el Eternal Devastation. Entonces llegaba una sola copia, pero de ahí salían como 1000 cassettes, oye. Oye. Es la única manera. Oye, y Neurosis, pues Neurosis, hablando del Merchant y todo eso, pues Neurosis también, pues, tiene alguna distribuidora de la música, o tú lo vas distribuyendo en cada presentación. No, pues mira que, o sea, yo hago, digamos, como acuerdos con diferentes sellos disqueros en Colombia. Ellos se acercan a mí y me dicen, mira Jorge, estoy interesado, por ejemplo, en reeditar el Verdún, estoy interesado en reeditar el Karma en LP, y así. Entonces, no es que yo trabaje con un solo sello disquero, un solo label, sino es con varios, o sea, ¿me entiendes? No hay ningún problema. Pero tú les das la potestad para que lo reediten. Sí, claro, claro. O sea, no envías acordamos, el material. Sí, o sea, no, acordamos un porcentaje, digamos, de las regalías, ¿sí? Que es lo que me corresponde a mí como compositor. Claro. Y ya, ¿no? Y él se encarga de todo. Exacto, o sea, usualmente me pagan a mí en copias, o sea, yo recibo, son como copias, y pues yo las vendo, yo vendo esas copias y ese dinero es para mí, digamos, como mis, pues, mis regalías. Claro, te dan un porcentaje de discos. Sí, sí, del tiraje, o sea, así hacemos todo legalmente. Ellos me informan a mí, voy a sacar, no sé, 500 CDs de esto o 200 LPs o lo que sea. Y vale, pues no hay problema. Y ellos pues venden sus copias por su lado, porque ellos tienen también sus canales de distribución, venta, etcétera. Yo, todo lo de mi banda, yo no lo vendo en tiendas. O sea, yo solamente vendo por internet y envío por correo los discos desde Bogotá, digamos, a cualquier punto en Colombia. Y pues funciona bien así. Bueno, ¿qué te parece si no hacemos otro descansito y sí, vamos a pinchar música, pues, y volvemos ya con la despedida del programa? Vale. También con otro poquito de preguntas. Jorge, ¿qué te parece? Vale, vale. ¿Qué canción vas a poner? Vamos a poner, vamos a pinchar del álbum Verdun 1916, ¿te parece? O... Sí, sí, sí. Si te gusta, sí, pues para que la gente escuche un clásico ahí. Un clásico, pues, a ver, un tema de este disco, pues ¿cuál podría ser? Puede ser, por ejemplo, Bautizados en Rencor, que es un tema que habla sobre todo el fanatismo religioso y todo el daño que le ha causado a la humanidad, especialmente. Oye, todo el conflicto del Oriente Medio. Englobado y en lo general, este disco, ¿de qué trata? ¿De sus letras? Es que, que habla de muchas cosas. De muchas cosas. Fíjate, Patricio, como yo, o sea, intento no ser repetitivo en las cosas que yo escribo. Entonces vas a encontrar Verdun, que habla sobre la Primera Guerra Mundial. Bautizados en Rencor, el fanatismo religioso. Marea Negra es un tema ecológico. Es un tema que yo escribí sobre el derramamiento de petróleo del Exxon Valdez en 1989 en las costas de Alaska, que fue un gran desastre ecológico que hubo. Esa canción habla sobre, digamos, sobre eso. Tema ecológico. Sí, un tema ecológico. Convención Ancestral habla del dinero y el poder que el dinero tiene y la falsedad también que se esconde detrás del dinero y cómo puede engañar a las personas, darle una falsa percepción de la vida. Politicians, pues obviamente, pues contra los políticos, digamos, es como el único tema que yo he escrito sobre los políticos, porque para mí escribir contra los políticos y, digamos, como los toreros en Sudamérica, es como tener asegurado un éxito, ¿me entiendes? Es como ser muy, no sé, como poco creativo, por decirlo así, ¿me entiendes? Pero bueno, hay un tema contra los políticos. Yo creo que de los políticos se puede sacar muchas cosas. Sí, muchísimas cosas, sí. Carátulas, con ratas, con cantidad de cosas. Bueno, allí hay otros diferentes temas. Bueno, vamos a dejar con lo que nos ha pedido Jorge, Bautizados en Rencor, sí, de Neurosis, aquí en Zona de Metal. Volvemos con más aquí, con más Neurosis. gusta la verdad, pero también sangre y muerte. Esto no es ateísmo, solo la verdad que algunos conocen y que otros ignoran. De la inconsciencia como el curso de la vida, es el camino de la muerte. El curso de la inteligencia es el camino de la inconsciencia, como el curso de la vida, es el camino de la muerte. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal con el gran Jorge Mackenzie, que nos está haciendo por acá el honor de visitarnos. Así que pues nosotros aquí ya estamos pasados de la hora, pero no pasa nada porque aquí estamos con un grande del metal sudamericano y esta oportunidad no podíamos dejarla pasar. Jorge, ¿qué tal estás? No, muy ¿Estás bien. Aburrido? ¿Ya quieres irte o qué? No, nos quedamos más tiempo aquí. No, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien acá, de verdad, muchas gracias, de verdad, Patricio. Bueno, increíble estar en tu programa. Te felicito por la labor que realizas por difundir este estilo de música. Muchas gracias, hermano. Uh-huh. Bueno, la verdad que es, yo creo que es nuestro deber. Es nuestro deber y nuestra obligación como amantes de la música que tenemos y somos, tú creando música y yo ahora que estoy detrás de un programa también, pues oye, difundirla, porque yo creo que vamos de la mano tanto programas como bandas y yo creo que eso es lo bonito de la música, que nos une, sí, nos hermana, sí, y sobre todo ya no solo de la música sino de nuestro género, de nuestra cultura rockera, ¿sabes? Sí, pues es que el rock o sea, debería ser como una familia, ¿no? O sea, es eso en pero a veces, esencia, o sea. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos el pie, sí, para trompezarnos. Exacto, a veces te hacen zancadillas, te meten puñaladas, ¿no es cierto? Y uno a veces no entiende eso, o sea, no sé, en Colombia a veces el rockero es muy quejetas, se queja de todo, pero pues sí, la mayoría de la gente que digamos que se queja es la que menos aporta. No sé por qué, es como una constante, ¿no? O sea, la gente que más se queja o lo que sea es como la que menos apoya a las bandas nacionales, no compran los discos, no quieren pagar las entradas de los conciertos, etcétera. ¿Sabes por qué? Por qué eso hace daño. Es eso. Yo creo que es porque no lo vive. O sea, no ha hecho lo que tú has dicho, no hace nunca nada. Mm-hmm. Piensa que la banda es solo sacar el disco, pero detrás de la grabación de un disco hay muchas cosas, hay lágrimas, hay muchos enfrentamientos, hay pérdidas tanto familiares, que ojo, que músicos que se separan por culpa pues a lo mejor de tener que grabar o de tener que irse de gira, que también económicamente no tienes trabajo o no vive. A ver, esto es muy difícil decir que el músico viva de la música. No es que se viva de la música, es como te digo, es un trabajo, es un tiempo que lo tienes que dedicar para que la música siga fluyendo. O sea, de en sí ya es un trabajo. Sí. El poder aportar, tanto tocar guitarra, pues componer, tú en tu caso componer, estar pendiente de toda la movida de la banda. O sea, es muy complicado todo ese trabajo. Aparte, pues, tener doble profesión, músico y otra profesión más, sí, para poderte solventar económicamente, ¿no? Sí, porque es muy difícil vivir de la música, ¿no? Digamos, eso solamente lo logran, digamos, los grandes artistas, ¿no? Pues en Sudamérica es muy, muy difícil, ¿no? Hacerlo. Y sí, o sea, como decías antes, digamos, es como que a veces el público no es consciente, digamos, de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Es que, o sea, no solamente, digamos, son los músicos que grabaron el disco, sino es el diseñador gráfico, ¿sí me entiendes? Es el sello disquero que está invirtiendo el dinero, es el ingeniero de sonido. Luego tienes que proyectar todo esto en redes sociales porque tienes que vender. O sea, hay una cantidad de gente, digamos, detrás, cuando se hace un trabajo profesional, ¿no? Pues, coño, o sea, vale, todo vale. O sea, la ¿sí imagen, porque es que lo ideal la imagen es, también de la banda. Fíjate, o sea, lo ideal es poder pagarle a todo el mundo por su trabajo, ¿sí? O sea, yo personalmente, digamos, en Neurosis, yo valoro el tiempo siempre de todas las personas. O sea, yo no voy como mendigando favores. A mí no me gusta hacer eso y no es por orgullo, sino que es que yo valoro el tiempo de los cual. Demás. Claro que sí, o sea, ¿sí me entiendes? Así que nada, pues se hacen las inversiones de dinero, de tiempo, y o sea, y ahí a veces, como digamos, como un sector del público que, no sé, que te ven, digamos, como el marihuanero de la guitarra, el huevón de la guitarra, y que, o sea, que estás haciendo esto solamente porque te gusta la farra o lo que sea, o sea, ¿sí me entiendes? Que te vas a emborrachar y para por conseguir cerveza, mujeres, claro, y tal. ¿sí? Y eso no es, o sea, eso no es para mí, ¿me entiendes? Vemos muchos músicos que nos tomamos el metal en serio, o sea, ¿sí me entiendes? Y yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia, ¿sí me entiendes? Y todos los músicos que yo tengo en mi banda, pues tienen que cumplir ciertas normas, o sea, ¿sí me entiendes? No pueden salir borrachos a tocar o ser una persona decadente que no me interesa tener a mi lado, mucho menos en mi banda. En tu banda, claro. Nada, pues. El tema de que decías del tema de diseño y todo eso, pues sí. O sea, es muy complicado. Ya decías que te consultaste con un ruso para que te haga una portada, pues, y así en cada disco, pues contactar con cada. Claro, porque, o sea, cuando tú, o sea, tú creas una canción, digamos, o sea, uno como artista forma una imagen visual en la mente, ¿me entiendes? O sea, es como que te vuela la imaginación, es que de eso se trata el arte, o sea, ¿sí me entiendes? De crear de pronto cosas que no han sucedido y tú te imaginarías cómo serían, o cosas que han sucedido y tú las quieres recrear, ¿no? En otro tiempo. Entonces, claro, pues la imagen visual que va a acompañar a tu canción, a tu música, pues es súper, súper importante. Y más hoy en día con todas las plataformas sociales y todo esto, pues, o sea, hay un dicho que dice, todo entra por los ojos. Pues bueno, hay que, digamos, como, bueno, aunque, o sea, hay de todo en la música, ¿no? Porque hay carátulas espectaculares y la música es una porquería, o sea, sí, esa es la verdad, ¿sí me entiendes? Y viceversa, o sea, hay diseños que son malísimos y la música es buenísima, entonces no siempre le pegamos a lo que de pronto queremos, ¿sí ves? Pero, o sea, debería haber una concordancia y una coherencia, digamos, ¿no? Entre la parte gráfica y la parte, musical. Tú en todas tus portadas has sido muy minucioso para hacer todo esto, ¿no? Sí, sí, sí, yo soy muy analítico, o sea, cada cosa es planeada, o sea, es como una partida de ajedrez, o sea, aquí no se me ve un peón sin que yo lo piense bien, ¿me entiendes? O sea, lo intento hacer así, obviamente en ese camino, pues, hay errores y hay aciertos, como todo, ¿sí? Como a todos nos pasa en cualquier profesión en la vida, lo importante es aprender, digamos, de tus errores, ¿no? Como que, coño, o sea, fallé aquí, no debería haber hecho esto, o esto lo debería haber grabado de esta manera y no haber sido terco y tal, o sea, ¿sí me entiendes? Pero, sí. Pues, bueno, la idea es ir como avanzando y progresando, porque como decíamos al comienzo de la entrevista, o sea, yo soy empírico, yo no tuve un maestro, yo no tuve alguien que me dijera esto es así, ya está, sino que nosotros mismos, los músicos que empezamos en esa época, nada, o sea, era el aprendías dándote contra la pared, ¿sí me entiendes? ¡Pum! Te dabas un golpe, por aquí no es, entonces es por aquí, entonces vamos por aquí y vamos a probar esto y vale, si funcionaba bien, pues avanzabas y luego venía otro golpe y cambiabas de dirección. O sea, es así, ese es el aprendizaje, digamos, real de la vida, de la calle. O sea, yo vengo, o sea, de la calle, o sea, yo me considero un habitante del planeta Tierra, no estoy atado a ningún, digamos, como lugar en especial. Obviamente hay lugares que te atraen más que otros, obviamente, sí me entiendes, pero para mí, o sea, el planeta, digamos, es como lo más importante, o sea, me siento parte de una unidad, sí me entiendes, y pues uno intenta hacer su trabajo, aportar algo, un pequeño grano de arena a todo este caos que es nuestro planeta Tierra. Joder, la verdad que todo lo tienes bien, bien pensado, bien sí. Estructurado, ese engranaje que está bien engrasado. Eso no era un plan hace 37 años, te cuento, ¿no? Oye, pero ¿cómo era Jorge Mackenzie cuando tenía pues 20 años? Ya, por ejemplo, ya estabas ya liderando la banda. ¿Cómo eras tú en ese entonces? ¿Cómo eran tus pensamientos? Porque yo, como tú has dicho, esto ha ido con el trayecto del camino, ha ido pues prácticamente haciéndose, ¿no? Y mira, yo siempre he sido una persona que me ha traído mucho la intelectualidad. O sea, lo que yo mencionaba de la curiosidad de aprender. Soy insaciable en cuanto a aprender diferentes cosas. O sea, y a veces hay personas que creen que uno solamente sabe de guitarras y para de contar. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no es mi caso. Por ejemplo, a mí me encanta el ajedrez, ¿sí? Y tú me preguntas, o sea, a los 20 años yo qué estaba haciendo, pues seguramente tenía un ajedrez en casa. Y no sé si, pues todavía estaba estudiando ajedrez, pero yo me chupé muchos libros de ajedrez porque en esa época no había internet. Y yo me estudiaba las partidas más famosas de la historia del ajedrez. Participé en varios campeonatos aquí en Madrid de ajedrez que algunos gané, otros no. Por darte un ejemplo, siempre me fascinó la geografía. O sea, cuando, digamos, yo tenía 6 años, yo llegaba del colegio, yo me encerraba en una habitación, yo no veía televisión, los dibujos animados, los cómics y todo eso, nunca me han gustado, o sea, no me han atraído, por decirlo, o sea, pues veía de vez en cuando Tom y Jerry, cosas así, todo, ¿sí entiendes? Como todos, yo creo, pero me encerraba con un atlas y eran 2 horas de estudio diarios de aprenderme los ríos más largos del mundo, las capitales de todos los países, los lagos, la profundidad de los lagos, el universo siempre me ha atraído muchísimo también, o sea, los planetas, cuál es la temperatura en Venus, o sea, cosas así, cuál es la estrella más cercana al Sol. Sí, Alfa Centauri, etcétera. Entonces, vaya, o sea, diferentes temas. Yo, y desde esa edad, que obviamente todo era a través de libros, pues yo intentaba absorber. Claro, o sea, el libro que veía, el libro que yo pues lo leía. O sea, ¿sí me entiendes? Y obviamente todo, o sea, en paralelo con la música. Los idiomas también me gustan mucho. Se me hacen muy interesantes. O sea, la evolución del lenguaje, ¿no? O sea, desde el, bueno, Homo sapiens, etcétera, y todo eso, y cómo, o sea, coño, eso me parece muy interesante cómo, o sea, cambió la garganta, ¿no? Y cómo, digamos, se fueron creando, pues, los sonidos y los diferentes idiomas, de dónde vienen, etcétera, la historia. Siempre me pregunto en la historia, o sea, por ejemplo, en Stalingrado, ¿qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado ahí y no hubieran ganado los soviéticos? O sea, ¿estaríamos aquí todavía o no? ¿O qué idioma estaríamos hablando? ¿Alemán o qué? O sea, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, son como todas esas cosas que me acechan siempre la cabeza. O sea, en algunos momentos de tu vida, o sea, se vuelven como un tormento porque tú dices, o sea, ¿para qué quiero saber esto? O sea, ¿a quién le interesa esto? A nadie, o sea, solamente a mí, pero pues... quiero saber, o sea, quiero saber. Esto es lo bonito de, sí, de me gusta de aprovechar el tiempo que yo tengo aquí en la tierra. O sea, si me entiendo, voy a aprovechar hasta donde yo pueda, al máximo. Que tiempo para dormir ya tengo mucho, ¿no? O sí, sea, ya exacto. Cuando te toca. Sí. Marchar. O sea, muchas veces la gente pierde mucho tiempo en estupideces que no les aporta nada, ¿no? Que no los hace avanzar, por el contrario, les crea problemas, vaya, y se enganchan ahí, se meten en ese círculo, ¿no? Y vaya, o sea, no avanzan para ningún lado. Yo, por lo menos, pues así ande solo, pues nada, o sea, intento construirme como hombre, como persona, ¿no? y ser alguien, o sea, no sé, útil para alguien en algún momento de la vida, que yo me pueda encontrar, y pues para la sociedad aportarle un grano de arena honesto, digamos, en la evolución, digamos, de la humanidad, del ser humano, etcétera. O sea, abrir otros horizontes a los jóvenes que puedan aprender otras cosas. No sé, coño, a mí personalmente pues las drogas no me gustan, pero digamos como alejarlos de todo ese mundo y que entiendan que estudiar es muy importante. Tú hiciste música en un año donde fue muy conflictivo también en tu país. Sí. Muchas cosas pasaron en Colombia en esos años por tema de las drogas, ¿no? Y había mucho claro. Miedo también en las calles y claro que todo afectaba en la sociedad. Sí, yo me fui de voluntario al ejército de Colombia en 1989, que fue una época pues bastante, bastante dura. O sea, todo lo que estaba haciendo Pablo Escobar pues estaba en su auge, pues, por decirlo así, casi llegando a su pico. Y bueno, fui un año allá, yo me fui a la escuela de lanceros, que queda ahí a una hora y media de Bogotá, en Tolemaida, que es como la base militar más grande que hay en Colombia, uh-huh. que tiene aeropuerto y todo. Nada, pues hice ese curso, yo saqué el segundo puesto entre 90, y luego me fui al sur de Colombia, a las selvas del sur de Colombia, al Putumayo, donde pues era zona roja, o sea que había guerrilla, claro, ahí estaba todo el conflicto. Sí, sí, y bueno, ahí estuve en una base militar al lado del río Caquetá. Estuve ahí 6 meses. Estuve ahí 6 meses haciendo diferentes labores. No. Yo era el encargado de las comunicaciones, era el encargado de cambiar la guardia de mis compañeros, de los soldados, porque pues ahí ya me habían ascendido un poquito. Yo era algo que se llama dragoneante en el ejército. Y bueno, yo finalmente pues yo salí subteniente pues de la reserva del ejército de Colombia. Y nada, pues o sea, pues sí, hay mucha gente que reniega, oh, no, que es que el ejército te lavan el cerebro y tal, y que no sé qué, no sé, cosas que dicen y todo, pero realmente para mí fue un orgullo haber prestado, haber hecho algo por mi país. Vaya, pues aprendí muchas cosas en el ejército. Yo no me avergüenzo de haber estado en el ejército. No, sí, lo que decía es que tú, uh-huh. que mucha gente la que se queja, pues es porque no ha ido, o sea, no ha pasado. Creo que los que se quejan es porque les da miedo ir. Sí. Te dicen ese mito de que ahí te pegan, ahí te enseñan a hacer lo que tú estás hablando ahora, ser una persona, ¿cómo te digo? Que aporte a la sociedad. Yo creo que ser militar, sí, sí. tener una... Pues aprendes muchas cosas, claro. en el ejército. Mira, fíjate, por ejemplo, que si tú estás en un país como, por ejemplo, lo fue Colombia, donde había mucha guerrilla en ese momento, o sea, si tú dejas que tu compañero se duerma, por ejemplo, sí, y por ahí se te mete la guerrilla en ese puesto de guardia donde está él, pues, o sea, nos van a joder a todos, nos van a matar a todos, o sea, ¿sí me entiendes? Claro, entonces, o sea, tienes que ser compañerista, o sea, tienes que estar para tu amigo, tu compañero soldado, y él tiene que estar para ti, y tiene que ser así, y es una cadena. Si somos 20, pues somos 20, o sea, ¿sí me entiendes? Porque si falla uno, quizás por ese uno nos puedan matar a todos. Eso es un ejemplo. ¿Me entiendes? De compañerismo. Y es el verdadero compañerismo, donde tu vida depende de tu compañero, claro. de tu amigo. Entonces hay que tomar las cosas en serio, ¿sí me entiendes? Oye, pero bueno, tu llegada al ejército fue algo anecdótico también, ¿no? Pues yo dije, yo quiero probar, y quiero probar duro. Pues yo he hecho muchas cosas, en mi vida, y pues nada, o sea, como se dice en Colombia, sin asco, o sea, sin miedo. Pues vamos a probar, y no quería que me pusieran detrás de un escritorio, abrir cartas todo el día y a colocar un sello, porque o sea, a veces hay trabajos así de soldados pues en el ejército, pues no, coño, eso no. Quiero eso, acción. Claro, quiero acción, o sea, a ver, aunque ¿dónde sea están muy los peligroso. Malos? A ver, sí, sí. Bueno, en ese entonces la adrenalina estaba full. Sí, sí, me gusta eso. Oye, bueno, algo que te iba a preguntar de neurosis. Pues tú te manejas bien con el inglés. ¿No se te pasa por la mente, pues, tocar para las letras en inglés también? No, pues fíjate, Patricio, no, es que yo he escrito muchas letras en inglés. Claro, o sea, bastantes. O sea, en el Karma hay muchas en inglés, uh-huh. La mitad del Verdún es en inglés, ¿sí? Pues digamos ahí el problema que he tenido es como que, bueno, me toca darle unas clases de inglés a los vocalistas, porque pues coño, hay que pronunciar bien, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, yo, no, es muy complicado. Esa palabra no es así, ven, es así, repeat, repeat, repeat, sí, repeat after me, tal. Entonces, bueno. Es muy complicado, para que no sabes, muy complicado, te lo digo por mí. Sí. Porque hay cosas que cuando, oye, el inglés siempre... Tienes que saberlo, no es saberlo hablar, ni nada, es saberlo o sea, ¿cómo te digo? Nada, pues lo tienes que estudiar para aprenderlo. Bueno, a ti se te hizo suave, ¿no? Porque claro, pues yo fui afortunado porque pues, o sea, les contaba que desde pequeño pues estuve en un colegio británico y pues claro, y muchos de mis compañeros también, que mi padre hablabas escocés, ahí, claro, hablabas ahí, pero sabes que yo no hablaba mucho en inglés con mi padre, o sea, siempre hablábamos, era como en español, no sé por qué, en raras ocasiones hablábamos en inglés, o sea, se nos salían cosas, bueno, normalmente las palabrotas, las malas palabras siempre eran en inglés, siempre, ¿sí me entiendes? Sí. Lo primero que aprendes, sí, o sea, cuando bebíamos pues sí, a veces hablábamos en inglés como un rato, o si había alguien ahí, no sé, y queríamos como decir algo como medio secreto entre los dos, entonces era como en inglés, y la otra persona, ¿qué está pasando? No te preocupes. Oye, ¿y en tu familia hay algún otro rockero? No. ¿Solo tú? No, yo soy el único artista, yo no sé en cuántas generaciones, oye, o sea, yo creo que... ¿Tus padres? El siglo XII, creo que soy el único Mackenzie artista por este lado, de estos Mackenzies, del clan Mackenzie que... Uh-huh. Por aquí, imagínate, sí. Bueno, y la eso verdad creó que... cierto choque con mi familia, obviamente, o sea, ¿me entiendes? No, o sea, siempre... Yo sé que mi padre no, pero otras personas en mi familia que no quiero mencionar, nada, por respeto, seguramente querían que yo fuera abogado o fuera, no sé, médico, doctor, etcétera, o sea, como lo clásico. Banquero. De eso, sí. Un banquero, etcétera, o lo que fuera, ¿me entiendes? O modelo, que estuviste a punto. No, pero ¿modelo de dónde? O sea, coño, ojalá, no sé, hubiera tenido algo para, algo más de pinta, pues, para ser modelo, ¿sí? Pero, bueno. Te sueltas el pelo, un rubio, de 1.80... Sí, y pues, pasear por la pasarela, sí, tío. Siempre me dicen en que es muy diferente con el pelo suelto. Pero normalmente siempre lo llevo pues recogido como por comodidad, por decirlo así. Sí. Sobre todo en estas calores que estamos, pues el pelo recogido yo creo que viene un poquito más. Bueno, sí. Termíname de contar, a ver. Y no, nada, pues bueno, estábamos que en lo de los idiomas y esto y el inglés, pues nada, no, sí. No, a mí me gusta mucho el inglés y hablar inglés y pues también yo soy profesor de inglés en Colombia. Wow. Llevo enseñando 30 años, me encanta enseñar, porque sí me encanta aportarle a las personas, o sea, no sé, y pues tus pues alumnos, lo que yo tenga, tus alumnos pues, flipan, tener al de profesor con mis alumnos es extraño, muchos son, la mayoría pues son de compañías y multinacionales y todo eso. Y yo nunca les menciono que yo tengo una banda. Pero te conocerán tal. Con las redes, ¿seguro? No, pues después es que sí. Luego, bueno, inevitablemente, o sea, llegan y sí, en una clase me dicen: Jorge, es que yo no sabía que yo tengo un profesor famoso. Y, es que estuviste buscando información y tal. Sí, no. Me escuché todas tus entrevistas, tu música, bueno, en fin. Y yo pues la verdad no, pues como que no me gusta mucho porque, o sea, lo acepto, pero digamos como que no me gusta que me vean desde esa óptica, o sea, no sé, como que sí, que uno es conocido allá y esas cosas, o sea, digamos. Pero es que esto, que, no pero sé. Jorge, pero estas cosas con las redes hoy en día, no, pues sí, es inevitable, sí. Es inevitable, Jorge. Aparte, pues con la gente, los seguidores de tu banda, pues o sea, es inevitable. Mira, ¿cuántos no les gustaría estar tomando una cerveza con su artista preferido, su guitarrista preferido? Y eso es inevitable. Hoy en día con las redes es inevitable. Sí. Y es que tienes que sí o sí tenerlas. Para es que sí, poder... o sea, yo, por ejemplo, o sea, yo tengo Facebook por la banda nomás. Sí, y estoy obligado a tener Facebook hasta que yo me muera, ¿sí? Si voy a seguir tocando en la banda o si publico un libro, etcétera, pues tengo que tener las redes sociales. ¿Vas a publicar un libro? No, yo publiqué ya un libro. Pero no, o sea, ahora en estos tiempos. No, o sea, mira, te cuento. O sea, yo publiqué un libro que no tiene nada que ver con la música, que se llama Hasta la Otra Vida. Este libro yo lo publiqué en 2020 y es un libro que narra una experiencia que viví de llamas gemelas, ¿sí? Y habla de almas gemelas y sincronicidades y otras cosas que suceden alrededor de ese encuentro, ¿ves? O sea, ya No, pues ya los vendí todos porque pues traía dos libros para dos personas especiales aquí en España, que ya les regalé el libro y bueno, voy a ver si lo reedito o qué pasa con él. Ahora vas a sacar otra tandada entonces. Quizás es una posibilidad, vamos a ver. Lo tengo que pensar también. Pero bueno, un libro que yo creo que sí o sí me toca escribir. Y que me toca, como se dice en Colombia, coger impulso, es como la biografía de la banda y mi vida ahí detrás de todo eso. Y digamos sería como algo bastante largo, pero me gustaría hacer algo muy bien hecho, o sea, que venga con fotografías de las diferentes épocas que yo vaya narrando, ¿no es cierto? Con, hacer algo muy completo, o sea, como tus vivencias. Mi padre me dijo siempre, o sea, no me importa lo que hagas, pero hazlo bien, sí, y eso es lo importante. Eso es algo que él me dejó a mí, y siempre he procurado hacer mis cosas pues muy bien, sean pequeñas o grandes o lo que sea, pero pues hacerlas bien. Muy buenas palabras, tío. Sí. Muy buenas palabras. No me importa lo que hagas, pero hazlo bien. Sí, o sea, esas cosas son, y más que vengan de un padre, la verdad, que porque siempre nosotros como padres estamos viendo que tu hijo pues estudie, que tu hijo se saque una carrera, que tu hijo sea esto, sea este otro, más nosotros pensamos como padre y tenemos ese problema, te lo digo yo por mi en caso personal, de que a veces parece que uno se quisiera ponerles la profesión uno como padre. Pero yo creo que es eso, las palabras mágicas que tiene que uno como padre decir: no me importa lo que hagas, pero hazlo bien. Sí. O sea, hazlo bien, intenta ser el mejor, claro, sin pisotear a los demás. Exacto. Si me entiendes, hazlo con valores, con ética, y seguramente te va a ir bien. O sea, yo pienso que es un padre, una madre, digamos, obliga a un hijo a hacer algo, o sea, le está haciendo quizás un gran daño. O sea, si me entiendes, y creo que los tiempos han cambiado un poco, ¿no? Digamos, yo creo que ahora es más libertad en cuanto a que los hijos pueden escoger una profesión, sea cual sea. ¿No es cierto? Creo que las cosas han cambiado. Y pues bueno, o sea, hablando un poco de lo de mi familia y todo eso, pues obviamente sí hubo mucho choque, digamos, al comienzo, cuando yo me dediqué a la música, enfrentamientos y desavenencias y ese tipo de cosas. Y eso es duro para uno cuando uno es joven, pero claro, pues no sé, o sea, siempre. Para mí la música fue más importante que cualquier otra cosa en la vida, o sea, hasta mi familia. Y aparte que, porque tú perdiste a tus padres muy pequeño, o sea, entonces pues... Bueno, mi madre sí, ella falleció cuando yo tenía 14 años, ella era colombiana. ¿Tu padre qué tiempo hace que...? No, mi padre falleció el año pasado, va a ser un año ahora, el 19 de abril, él falleció. Ya estaba muy, pues, muy enfermo, claro, la verdad estaba, pues yo lo veía ya sufrir demasiado, así que bueno. Joder, macho, tío, la verdad que muchas cosas, muchas vivencias que plasman tu trayectoria musical también, y eso es lo que se vive y lo que hace muy, como te digo, muy distinto la música que tiene Neurosis. La verdad que esos 37 años bien vividos que los tienes, que los sigues jalando, y la verdad que espero que sean por mucho tiempo más. Gracias. Jorge, por mucho tiempo más. Y ya pues preguntarte, ¿cuándo piensas venir a una gira por Europa? Inclusive visitar la tierra de tus ancestros o antepasados, que son pues Inglaterra o Escocia. Sí. Y darte una vuelta por aquí, por España, por algunos países más. ¿Tienes pensado algo, a lo mejor en corto o largo plazo, pues venir con tu banda a tocar acá en conciertos? Pues yo creo que sí, yo pienso que eso es algo que va a suceder. Yo pues no sé en cuánto tiempo, digamos, no tengo como un plan prioritario, digamos, como para eso, ¿no? O sea, pero sí es importante para mí, me encantaría, o sea, tocar aquí en España, y si se puede pues en otros países, porque pues obviamente ya desde aquí ya queda mucho más fácil pues viajar por Europa. Quizás de aquí a fin de año o quizás para comienzos del otro año, yo pienso que se podría hacer algo bueno, y empezar aquí en Madrid pues sería algo algo grandioso, o sea, poder tocar, digamos, en la ciudad donde yo me donde me crié, pues sería algo pues inimaginable pues para mí. Pero bueno, sería grandioso poder traer el poder de Neurosis, o sea, porque esta banda en vivo suena como un camión, es una aplanadora realmente como estamos sonando ahora, de verdad que sí, o sea, no es por echarse unas flores o lo que sea, sino que realmente estamos sonando muy bien, un nivel de que hace muchos años no teníamos, yo pienso que lo tenemos ahora, así que me encantaría que eso sonara aquí. Es que es evidente, la verdad, es evidente el trabajo que estás haciendo, estos tres sencillos también que estás compartiéndonos. Oye, la verdad que se vienen cosas muy buenas con Neurosis, con tu banda. Bueno, pues ya que te están escuchando tus amigos de Madrid y de Colombia, me imagino, pues mándales un saludo también ahí a ellos. Y nada, pues hermano, que todo rule bien, ¿no? Bueno, no, pues a ver, un gran saludo para todos mis amigos aquí en España, mis amigos del colegio, del King's College. De verdad que ha sido gratificante, o sea, ha sido bellísimo y hermoso, de verdad, verlos a todos. O sea, ha sido una emoción pues grandísima. Muchas gracias, de verdad, a ellos debo agradecer. También un gran saludo para todos en Colombia, nuestros seguidores que siempre están ahí. De verdad que sí, muchísimas gracias también por estar ahí, por apoyarnos, y esperamos verlos pues en los próximos conciertos que tenemos allá. Voy a decir las fechas rápidamente. Sí. Viernes 12 de abril vamos a estar en Garage, sala de eventos en Bogotá, en el barrio Restrepo. El 28 de abril vamos a estar en Manizales con Master y otras bandas colombianas que se me escapan en este momento. Y el 24 de mayo vamos a estar en el Border Jump Fest, que va a ser en Ace of Spades en Bogotá el 24 de mayo con Darkness y con otras fabulosas bandas de bogotanas. Y Patricio, por supuesto a ti, muchas gracias por tenerme aquí, por abrirme este espacio, por haberme invitado. Ha sido un gran honor, un gran placer compartir hoy contigo todas estas palabras, este tiempo, y nada, pues te deseo lo mejor en el futuro. Muchas gracias. Yo la verdad también quiero agradecerte tu tiempo, tu amabilidad, tu buena persona, que la verdad que una cosa es ver por las redes, por afuera, y otra cosa es tener este contacto físico en donde, pues, oye, una persona muy, muy, muy amigable, la verdad. Gracias. Un musicazo, pero como persona, pues, chapo, como se dice por acá, chapo. Gracias. La verdad que un gustazo, Jorge, es más que una leyenda del metal de nuestra Sudamérica, porque ya no eres colombiano nomás, sino que tienes ya un recorrido por diferentes países sudamericanos en donde has estado, y tu banda es muy reconocida, la verdad, y espero que sigas con ella pues por mucho tiempo más, y muchos éxitos. Gracias. Jorge, gracias por el momento, por el momentazo que nos has brindado hoy. Gracias. Y espero que esto sea la primera de muchas que se vengan. Volveré. Yo siempre digo, volveré. Eso. Gracias. Bueno, pues nada, chicos. Oye, ¿alguna cosilla más? ¿Algún tema de...? ¿Hemos pinchado Camino a la Extinción? No. Ese sería excelente, que es de los últimos que se publicaron en diciembre del año pasado, sí, 2023. Bueno, pues... Es un tema que habla de la pandemia. Es un tema que habla sobre la pandemia. Escribí ese tema, digamos, como... en cierta manera en honor, sí, pues a todos los que fallecieron producto de todo esto que sucedió, ¿no? Como dice la letra, a todas estas almas que abandonaron el planeta. Entonces, bueno, por eso se llama así, Camino a la Extinción. Pues nada, pues muchas gracias por todo, maníacos, y yo les espero el próximo sábado también aquí con más de Zona del Metal. Pues síganos en nuestras redes sociales, y este podcast, a la gente que no nos pudo escuchar en directo, este podcast, pues nada, lo tendrán a partir de lunes en las plataformas digitales, iVoox, Spotify, Archivo RG, la web de la radio, agorasolradio.org, y en muchos sitios más que nos apoyan difundiendo nuestro programa, en Metal Corrosivo México, en Heavy Metal Mancio Puerto Rico, en Hard Rock Radio Argentina, en Rock Sin Límite Radio Online en Quito, Ecuador, en Depredarock Radio y Metal, aquí que estamos en directo, enganchados a la señal, y luego en diferido también en Asalto Mata Radio en Zaragoza, y por supuesto nuestros queridos amigos de Seven Rock Radio también, ahí en la online, pues que poderosísima, y cómo no, acá también a la gente de Revi Radio en Vicálvaro. Así que pues nada, un abrazo y les dejo con Camino a la Extinción de Neurosis de Colombia, y pues hasta la vista, baby, como dice el gran, ¿cómo es este? Bye bye, baby. Schwarzenegger. Bye bye, baby. See you on the other side. Yeah. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.